Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tres horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando las aceras de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordar. Buenos días, estamos en los domingos de Paradigma y con ello en la radio de otro tiempo. Cuando se acerca el final del año, se va haciendo el balance de lo acontecido, de lo hecho y de lo que dejamos en el camino. Empezamos nuestro programa los domingos de Paradigma en 2020 o final de 2019 y llevamos acompañándole en la mañana del domingo estos tres años, más de tres años, ¿no?, donde han ocurrido más cosas de las que hubiéramos pensado. Hemos pasado una pandemia con todas sus dificultades, llegando a hacer algún programa desde nuestras casas, empujados por el contagio. Y aquello no fue fácil. Más tarde tuvimos que cerrar en un par de ocasiones, también por contagio. Pero nos hemos rodeado de gente extraordinaria. Ha respondido mucha gente a nuestra llamada y ahora seguimos aquí cabalgando con la crisis actual. Con la radio de otro tiempo y con todas las sesiones de nuestro programa, solo hemos pretendido acompañaros, traeros las mejores noticias y llenaros de música de antes y de ahora en los domingos de Paradigma. Y ya venimos andando por el año 1988. El ECU fue una unidad de cuenta usada por la Comunidad Europea con propósitos monetarios, antes de ser reemplazado por el euro en el 1 de enero de 1999. Se estudiaba minimizar las fluctuaciones entre las monedas de los Estados miembros. Bueno, y esto pasaba en el año 1988, hablando del ECU, pero ocurrían cosas muy importantes en el mundo. Lo que estaba pasando en la Unión Soviética o en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y era la progresiva caída de Boris Yeltsin. Ha estado llena de desconcertantes altibajos desde que se atreviera a criticar las más altas instancias del partido en su ya célebre pleno del Comité Central del Partido Comunista de la URSS en el pasado octubre, y hablamos de 1988. Destituido como jefe del PSKU de Moscú el 11 de noviembre, casi todos los primeros secretarios del distrito de la capital que más furiosamente le criticaron en aquella ocasión han sido destituidos. Se estaban poniendo las primeras piedras para el desmantelamiento de la URSS. Y ahora nos venimos a España a dar una noticia que creo que en aquellos momentos tenía un carácter esperanzador, ¿no? Y es que Julio Anguita lo nombran secretario general del Partido Comunista de España. El presidente de Izquierda Unida, convocatoria para Andalucía, Julio Anguita, se comprometió ayer a hacerse cargo de la Secretaría General del PC, sobre la base de una nueva mayoría en el partido y la aceptación de sus condiciones, entre ellas libertad para nombrar la comisión política que ahora gobernará el partido. Anguita aceptó ante la delegación andaluza, después de que la gran mayoría de la misma votara a su favor durante la tercera jornada del 12 Congreso del Partido Comunista, en una reunión de intenso dramatismo. Emiliano Revilla, el secuestro más largo. Y lo titulamos también como la noche que una becaria encontró a Emiliano Revilla. Una ficción dentro de una cruenta realidad. Un secuestro que termina y una carrera de periodista que se afianza. La noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla, una película sobre el secuestro del empresario soriano por parte de ETA. ¡Viva la! secuestrado por ETA. Los terroristas se llevaron al empresario a punta de pistola cuando salía de su domicilio en Madrid. Su cautiverio duraría 249 días y se convertiría así en el más largo de ETA hasta entonces. En ese tiempo, Revilla permaneció en un zulo escondido muy cerca de su casa. Allí luchó con todas sus fuerzas para no derrumbarse física y mentalmente. Para ello escribió sus memorias, pintó cuadros y recorrió durante cientos de horas los escasos metros cuadrados de su celda. A finales de octubre de ese año fue liberado. Hoy recordamos el reportaje con el que Informe Semanal explicaba el transcurso de la investigación policial durante sus primeros 4 meses de cautiverio y cómo la familia del empresario vivió esos meses de angustia e incertidumbre. ¿Qué le puedo decir yo a mi padre sabiendo y entiendo que él estará pensando que estamos haciendo todo lo posible porque acabe este martirio? Y lo único que le puedo decir es que, pues que esté tranquilo por nosotros, si lo puede estar, y sobre todo pues que tenga paciencia, si puede tenerlo un poco más. Y seguimos con noticias de aquellos momentos, ¿no? Fuertes nevadas en el norte de España. 17.000 personas aproximadamente de unas 118 localidades de Cantabria y Asturias se encuentran aisladas por la nieve. La mitad norte peninsular se ha visto afectada por el mal tiempo y la nieve, que ha provocado serios problemas de tráfico, haciendo necesario el uso de cadenas en muchos de los puertos. La mayoría de los de la red secundaria quedaron cerrados al tráfico. El espesor de nieve es de unos 80 centímetros al sur de la región, pero en la comarca de Mataporquera, en la carretera de Santander a Palencia, hay neveros de hasta 1,25 metros de altura. En Asturias, 18 pueblos permanecen incomunicados por carretera desde la madrugada del sábado a causa de la nieve. El aislamiento afecta a 1.800 vecinos de los municipios de Belmonte, Cabrales y Ponga. En el pueblo de Bulnes, la nieve alcanzaba ayer los 40 centímetros de altura. ¿La primera nevada del año? A la fecha, sí. ¿Cuánto se ha retrasado esta nevada? ¿Cuándo tenía que haber caído? Pues 3 meses. ¿Tres meses se ha retrasado? Claro, noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿Carreteras cortadas tenemos? Me imagino que igual arriba para acabar los pantanos posiblemente se ha cerrado todavía. ¿Con un camión así se puede circular por este puerto? ¿Tenemos nosotros casi problemas? Sí, sí, sin problema ninguno. Mejor con camión que con coche. ¿Sí? Mucho mejor, sí. ¿Hasta dónde va? Hasta Asturias, a Riondas. Tiene que atravesar todo ese puerto que estamos viendo. Sí, sí, todo el puerto, sí. Hola, buenas. ¿Nos falta mucho para Otero? No, está a 1 kilómetro de aquí. ¿Dónde va usted ahora? A dar un paseo por aquí, abajo. Muy bien. Aurora, dice Jesús, la nieve es blanca pero también es muy negra. Pero es negra, es muy negra. Es que se andan por la carretera con la nieve y cae mucho peligro, ¿eh? Jesús, tú aquí eres una institución. Alguien necesario. Pues hombre, los panaderos hay que dar de comer al hambriento, ¿no? Esto todo es del aire. Mira qué remolino. Claro, lo echa todo a la carretera. Para alguien que está acostumbrado a esta situación, a conducir así, ¿es fácil salirse también? El año pasado me salí 2 veces. ¿De la carretera? Sí, sí, de la carretera, es terrible. ¿Se pasa bien con estas nevadas? Yo muy mal lo paso. ¿Mal? Yo mal. ¿Para cuánto tenemos nieve? ¿Ustedes qué saben de esto? Llega el verano y no se nos ha quitado, porque empieza a helar y ya no sale la nieve. Mari Carmen, imprescindible, el arcón. El arcón, lleno. ¿No se puede pasar hambre? No. Ricardo, me imagino que jóvenes en el pueblo como tú, pocos. Pues somos 3. Ahora os toca a vosotros quitar la nieve de todos los mayores. Sí, hay que hacer lo que se puede. Ajá. Si se puede quitar a todos y pues, si no, por lo menos dar prioridad a los más mayores. Aunque sea con 3 meses de retraso, como dicen por aquí, la nieve siempre llega. Declaraciones de paz entre Irak e Irán. La diplomacia y las buenas formas permitieron ayer por primera vez, tras 8 años de guerra, que iraníes e iraquíes se enfrentaran en paz a ambos lados de una hipotética mesa de negociaciones. Sin embargo, el cara a cara con el secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, que era en aquel momento como árbitro, apenas duró 2 horas y cuarto. Y seguimos estando muy cerca, ¿no? La primera intifada o la guerra de las piedras. No sabemos quién tiró la primera piedra, si un niño pequeño o unos adolescentes, hartos ya de que el ejército invasor de Israel ocupara sus casas, sus tierras y requisara su ganado. Eran jóvenes desesperados por su situación, sin futuro, sin entidades representativas, sin nada de nada. La intifada surgió como levantamiento popular en protesta por el asesinato de 4 trabajadores palestinos del campo de refugiados de Jabalilla. El 8 de diciembre de 1987, un vehículo que transportaba trabajadores palestinos que regresaban a sus hogares después de una jornada de trabajo fue embestido por un camión militar israelí, matando a 4 palestinos e hiriendo a otros tantos. Todas las víctimas procedían del campo de refugiados de Jabalilla, al norte de Gaza. La primera intifada o revuelta de las piedras recibe este nombre por la notoriedad que cobraron las piedras como elemento de defensa de los jóvenes palestinos en contra del ejército israelí perpetrado con sus fusiles. Fue un movimiento popular en Palestina en contra de las fuerzas israelíes con el objetivo de poner fin a las asfixiantes condiciones sociales en que vivían los palestinos. Y llegamos al 14 de diciembre de 1988 y pienso que, aunque no lo he puesto como cabecera, que fue un hito, ¿no? Y fue un hito la huelga general. La huelga general de 1988 en España fue el 14 de diciembre, que en aquel año era miércoles, y fue convocada por las dos principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. Los motivos fueron la reforma laboral, que abarataba el despido e introducía los contratos temporales para los jóvenes trabajadores. Se convirtió ella en una movilización general del descontento con la política económica del gobierno socialista de Felipe González entre su base social ante las continuas reformas en beneficio de la patronal, con un seguimiento masivo de la población activa. El país se paralizó durante 24 horas, obligando al gobierno a negociar con los sindicatos. La reforma prevista fue retirada y se incrementó el gasto social. Respecto al efecto político, al año siguiente, el PSOE perdió la mayoría absoluta que ostentaba desde 1982, obteniendo 175 diputados. Domingos miramos al pasado, a la noche del 13 al 14 de diciembre de 1988. Un grupo de trabajadores de esta casa de televisión española intenta lo que entonces parece imposible, cortar la emisión del telediario. Si la televisión paraba, paraba todo el país. La cuenta atrás para la huelga general del 14D empezaba aquí donde estamos nosotros, en Torre España. Faltan 6 minutos para las 0 horas del día 14. El TD3 concita todas las atenciones. 1988, así comenzaba una huelga general histórica, la del 14D. Muy buenas noches. La administración y los sindicatos han llegado... No hay datos de la audiencia, pero debió de ser masiva aquella noche. La única televisión de entonces, Televisión Española, era clave. Si la tele paraba, paraba todo el país. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los informes... Contra todo pronóstico, el telediario se cortó. Comenzaba la huelga. Hemos reunido casi 20 años después a los protagonistas de aquel momento. Ángel era el responsable de sonido. La locutora vino a decir, pues son las 12 de la noche y aquí no pasa nada y tal y cual. Me dio un subidón y digo, ¿pero cómo que no pasa nada? Digo, claro que pasa, que sé lo que Dios quiere. Cerré la tecla, me levanté y dije, señores, esto se acabó. En el repetidor de Navacerrada, estos otros técnicos se la jugaron cortando la emisión. Al día siguiente, tenían telegramas de despido. Sí, yo le tengo todavía el telegrama, claro que le tengo. Está usted despedido. Iba en el autobús y detrás de mí venían un par de señores ya mayores que venían diciendo, oye, qué huevos tuvieron sobre de Navacerrada. Y yo, me salían las lágrimas. Me volví y dijo, oye, pues mira, estamos en este momento, estamos despedidos. Bueno, pues buenos días, un domingo más, en los domingos de Paradigma vamos a dar paso a nuestro editorial. Y la primera noticia que traemos en nuestro editorial es, cómo no, sobre el Mundial de Qatar. Joseph Blatter era presidente de la Federación Internacional de Fútbol cuando en 2010 fue elegida Qatar como sede del Mundial de 2022. Pues bien, este señor está inhabilitado por corrupción. Michel Platini fue un centrocampista francés que ganó el Balón de Oro durante 3 años consecutivos. Después de su retiro como jugador, se hizo entrenador de fútbol y fue durante 4 años entrenador de la selección de Francia. Fue elegido presidente de la UEFA, presidente del Comité Técnico y Desarrollo de la FIFA. Fue suspendido junto con Blatter por la reunión que mantuvieron ambos con Nicolas Sarkozy, también inhabilitado, que era presidente en ese momento de la República Francesa, y había exigido a Platini que el Mundial de 2022 no se disputara en Estados Unidos, como era previsible, y sí en Qatar. Y es que en aquellos momentos Sarkozy estaba negociando con Qatar la venta de aviones de combate a cambio de llevar el Mundial de Qatar, como así fue. Otra cláusula fue que Qatar comprara el PSG y en vez de pagar 30 millones de euros, Qatar pagaría 64 millones. Pero no se preocupen nuestros oyentes, que no todo en el mundo es corrupción. La empresa propietaria de la marca de cerveza Budweiser ha pagado 72 millones de euros como patrocinadores del torneo de fútbol, ello por vender en exclusiva su marca de cerveza en el Mundial. Al final, las autoridades cataríes no han querido que se venda alcohol junto a los estadios. Así, los puestos de venta de cerveza no serán visibles a primera vista y estarán alejados de los estadios, ya que en los alrededores solo se podrá vender bebidas refrescantes y seguro que harán su agosto. En Qatar rige la Sharia, ley islámica, que restringe el consumo de alcohol. Usted, si se decidió ir a Qatar, que sepa que en su hotel o restaurante, si es de cierta categoría y donde una cerveza cuesta alrededor de unos 12 euros, y no cualquiera puede tomar esa cerveza fresquita que tanto le apetece, tendrán que llevar una carta autorizándole de beber alcohol. También tiene que presentar su nómina, porque solo puede adquirir bebida según un porcentaje del salario que tenga en su nómina. Está todo muy bien, ¿verdad? Pero pensamos que el Mundial va a traer cola. Por ejemplo, el capitán de Inglaterra sopesa arrodillarse contra el racismo. Aún así, llevará un brazalete LGTBI. Esto ya lo sabremos cuando sintonice nuestro programa. Precisamente el avión que trajo a la selección inglesa, un Airbus A350 llamado Rainbow, que quiere decir arcoíris, para más inri. Su capitán, Henry Kane, lucirá un brazalete de la Fundación One Love y quieren mostrar que Qatar es un país donde se persiguen los derechos de los homosexuales. Si esto ocurre, pueden ser multados por la FIFA y están dispuestos a asumir la multa y mantenerse firmes en mostrar la defensa de sus valores. Posiblemente también se arrodillen a la hora del comienzo del partido como muestra contra el racismo. Sabremos hasta qué punto serán capaces las autoridades cataríes de llevar su represión a cabo durante este Mundial. Los ingleses están dispuestos a protestar por la situación desde su primer partido, que será contra Irán, donde la situación también es alarmante y la Guardia Revolucionaria ha detenido a miles de personas y se calcula que hay más de 300 muertes. Las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su comparecencia ante los periodistas en la inauguración del Mundial, acusó a Occidente de hipocresía por criticar a un régimen que persigue a los homosexuales, margina a las mujeres y castiga a los inmigrantes, cuando debería pedir perdón por los últimos 3.000 años antes de dar lecciones morales, ha dicho el tal Infantino. La guerra de Ucrania se enquista y las sanciones no han dado el resultado esperado. Hemos pasado de la noticia del Mundial a lo de la guerra de Ucrania. Parece que son 10 millones de ucranianos y ucranianas las personas que no tienen acceso a la electricidad cuando ya han llegado las temidas nieves. Las noches, también los días, en casas destrozadas y sin cristales en las ventanas se harán insoportables. Cuando los dirigentes europeos creían que la guerra económica y financiera sería cuestión de coser y cantar, otros aseguraban, como Thierry Breton, comisario del mercado interior, que el impacto de las sanciones sería débil. Seis meses después, la economía rusa acusa el golpe, pero el derrumbe esperado no se ha producido. Cuando se aseguraba o se auguraba una recesión de un 8,5, la caída ha sido solo de un 4% de su PIB. Por otro lado, la inflación en Europa, arrastrada por la energía que tiene unos precios altísimos provocados por la guerra, está llegando a niveles desconocidos. Francia destina importantes recursos para financiar medidas de apoyo al poder adquisitivo de las familias. Alemania protege a su industria con un plan de 200.000 millones de euros. En Lituania se han preparado ayudas con un importe de más del 6% del PIB. Las ayudas financieras, sin contar los envíos de armas, según el FMI, que Ucrania necesita, son de 7.000 millones de dólares al mes para que su administración pueda seguir funcionando. Muchas empresas alemanas, Lufthansa, Aldi, Siemens, han sido tentadas por el gobernador de Oklahoma para traspasar parte de su producción a este territorio americano. Los embargos energéticos tienen un efecto no esperado, y es que a Putin se le llenan los bolsillos de rublos, y la avalancha de compras a Noruega, Argelia y Estados Unidos lleva a un alza de los productos energéticos como son el petróleo y el gas, que acusa toda Europa. Pero Rusia, que en 2021 recaudaba de venta de petróleo 14.600 millones de dólares, en 2022 serán unos 20.000 millones. Los europeos, entre ellos España, creen poder poner un precio a sus proveedores, pero será nuestro socio estadounidense quien imponga o que venda su gas licuado a un precio cuatro veces superior al que ofrece a su empresariado industrial. ¿Podrá la industria europea sostener con esta competencia tan dispar? Mientras tanto, Europa sostiene a Ucrania en la guerra contra Rusia. El caso de España es un ejemplo. Estados Unidos solo provee de material bélico a la OTAN sin mancharse de grasa, y el debilitamiento político y económico lo sufriremos los europeos, poniendo toda la carne en el asador y comprando productos energéticos mucho más caros a Estados Unidos. Ante esta situación, la guerra se enquista. Cuando se recrudece y la población civil ucraniana paga las consecuencias trágicas del conflicto bélico, que da la impresión que nadie quiere que acabe. Seguimos con nuestra editorial y ahora viene: las mujeres sin velo ganan la batalla al régimen. El velo es el símbolo de opresión, dice Marjane. Y sabe que se expone, pero no le importa a esta mujer. La vida de una mujer vale la mitad que la de un hombre. Desde el día que murió la joven Masha Amini a manos de la policía tras ser detenida porque se le veía un precioso mechón de pelo, los iraníes que participan en las manifestaciones han perdido el miedo. Ya las mujeres, sobre todo jóvenes, salen a la calle sin velo y siguen diciendo: lo nuestro es una revolución y nuestra lucha no es solo por el velo. Marjane ha sufrido la violencia de un sistema que define como mafia dictatorial. Hace unos días, cuando salió a manifestarse, como todos los días después de la muerte de Amini, unos policías apalearon a una anciana que se había quitado el velo. Me interpuse ante la policía y uno de ellos me dio una paliza con una porra. Otro día, cuando huía de los policías, la golpearon en un pie que aún tiene magullado. Me han pegado y estoy muy dolorida, decía Marjane. Pero sigo saliendo cada noche a la calle. Lo hago por mi país, por mi gente y por mi libertad. Estas movilizaciones y los ciudadanos y ciudadanas sin miedo han hecho que se haya retirado la policía de la moral de las calles. El régimen iraní ha prohibido a los milicianos Basij, brazo ejecutor de la policía de la moral, que no obliguen a las mujeres a ponerse el velo. Parece que la batalla de la obligación del velo la ha perdido el régimen, pero lo que está en juego va mucho más allá, dice Ali Alfonet. El velo es el símbolo de la imposición de las normas y quitárselo es rechazar la imposición de los códigos del régimen. Muchos países, incluido España, son cómplices de esta teocracia, dice Marjane. Le pedimos que no cierren los ojos ante lo que sucede en Irán. Madrid, siempre Madrid. Repasando algunas noticias, nos fijamos en los presupuestos de Madrid y Barcelona. Mientras que Madrid gastará 204 millones de euros por habitante, 204 euros por habitante, madre mía, qué barbaridad, ¿eh? En Barcelona el gasto será de 465 euros, más del doble. Mientras que Madrid presume de reducir los impuestos, Barcelona recauda más por impuestos y tasas municipales. También en Barcelona dicen haber congelado las tasas municipales que pagan a los vecinos, pero han creado nuevos tributos que no pagan los vecinos, como la tasa turística, que son tributos que generan empleo, mejoran los equipamientos como los mercados, escuelas infantiles o viviendas, y es una de las ciudades que más rápido paga a sus proveedores. La Comunidad de Madrid es la que menos invierte en políticas sociales por habitante de toda España. Y esa dinámica económica tiene unas consecuencias políticas y sociales, además de otras muchas, que son devastadoras y parece haberse naturalizado en Madrid más que en cualquier otro lugar de España. Se distingue por sus niveles de desigualdad salarial, según Comisiones Obreras. El crecimiento económico no se traslada a los salarios de la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras. Y no tenemos más remedio que seguir con Madrid, cuando nos topamos con que el coste del Cendal fue de 150 millones de euros y hoy en día apenas hay actividad hospitalaria en el centro. Los recursos han ido a hospitales y atención especializada y han dejado en un segundo plano a la medicina más cercana, de ahí la gran manifestación de hace dos semanas. Las urgencias ambulatorias han estado cerradas dos años y medio y su apertura, sin personal suficiente, ha sido lo que ha colmado el vaso y sirvió de chispa para que todo estallara. Pero es que la sanidad en Madrid tiene su historia y es una historia relativamente reciente. Alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez, en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací. Las luces de Vigo. La Navidad empieza cuando las luces de Vigo se encienden, dice Abel Caballero. Se han instalado en Vigo 11 millones de luces LED que ocupan 400 calles de la ciudad, sigue diciendo, además de otras cosas. Y el gasto de alumbrado será de 60.000 euros y es inferior al de un campo de fútbol de tamaño medio de unos 30.000 espectadores. El sobrecoste con respecto a años anteriores va a ser de 15.000 euros. sobre el presupuesto municipal de 300 millones de euros es irrelevante. O sea, si el presupuesto son 300 millones, que sea el presupuesto, lo que, la cantidad que hemos dicho, pues sí, es irrelevante. Y sigue diciendo que lo que cuenta es el importantísimo retorno económico por el aluvión de turistas. Se calcula que serán 2.200.000 los turistas que visiten la ciudad durante los días de Navidad. Los hosteleros de Vigo dicen que la ocupación en este primer fin de semana del alumbrado va a significar una ocupación del 100% y que han obligado a poner el cartel de completo. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's ten below, you're sitting by the fire's cozy glow. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, pues nuevamente estamos aquí en el espacio de discos dedicados y nuestro primer disco de hoy es de Pablo Milanés, que recientemente ha fallecido, este gran autor, maestro de la trova cubana, y que quién no tiene un pedacito de corazón ocupado por tantos temas como los tenemos guardados en el corazón y en los sentimientos, ¿no? Como Pablo Milanés está en las memorias de casi todos los que, lo digo por la edad, ¿no?, que tenemos ya, pues en casi todos nuestros recuerdos, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra madurez. Pues haciéndole un pequeño homenaje al gran Pablo Milanés, pues hemos rescatado un tema, El breve espacio en que no está, y se lo dedicamos desde esta radio a todos nuestros amigos y nuestras amigas, y yo en especialmente a mi hermana Rosario. Pues con ustedes Pablo Milanés, El breve espacio en que no está. Thank you.

Los sueños se rompen y se pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta la melodía que sale de tu guitarra. Cómo corre el viento, cómo pasa la vida. Si sufro o si lloro, ¿cuál será la salida? Recuerdo que se agolpan y no salen de mi mente. Qué sorbo tan amargo y de repente ya no puede volver a ser como antes. Los sueños se rompen y se pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila. Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, me gusta la melodía que sale de tu guitarra. Nos vamos a poner un poquito romántico. Cuando te beso, de Juan Luis Guerra, y nos ha escrito en el correo María Luisa y nos dice que es para su amor, para Andrés. Se desnuda dobla el corazón. Cuando me besas, se prenden todas las estrellas en la aurora. Nos amamos sin pudor. Cuando me besas, un premio Nobel le regalas a mi boca. Cuando te beso, tiembla la luna sobre el río y se rebosa. Traemos un tema, el cuarto tema maravilloso, se llama Dance Me to End of Love, de Leonard Cohen, y nos solicita José para Adelita, para su Adelita de su alma nos pone. violin, dancing through the panic till I've gathered safely. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Ya el quinto tema de este domingo y por último, el último tema de esta mañana, nos lo solicita Carmen para todas y todos los que hacemos posible la radio. También para nosotros, que muy humildemente realizamos esta tarea, que no es sencilla, pero que es muy, muy halagüeña para nosotros. Y nos pide una canción de Mala Rodríguez que se titula Lluvia. De hacer lo que te toca y ver pasar tu tren. Nada puede ser tan malo como eso que hicimos y nunca recordamos, como eso que nos hicieron y nunca perdonamos. La esperanza es del lugar si cabe. Sa mamá que hasta que no llegue de la calle no se va a acostar. Tres pa' acá, dime la medida, ¿sabes? Gran paso pa' cualquiera si lo das sin miedo, sin piedad. Oportunidad, la salida más cercana. Descalzos y con ganas y lazos que desarmen. Lo podemos contar, el viento sopla, las palabras vuelan, cabeza, historia hecha, dicho, lo mejor es lo que queda entre nosotros y el mar, los que se fueron, los que no están, el olor de la comida, buncla, nuevos trucos, nuevas condiciones, conjuros, estaciones, nuevas ocasiones pa' meter la pata hasta el fondo. Si te mueves no calas, si te paras todo sigue dando vueltas. Algo real en el intento, en el tramo estoy. Gramo a gramo, gota a gota, a veces por listo, otras por idiota. Tú dejas de hacer lo que te toca y ve pasar tu tren. Nada puede ser tan malo como eso que hicimos y nunca recordamos, como eso que nos hicieron y nunca perdonamos. La vecina mira, no se atreve, corre la cortina, tiene ganas de entrar en el incendio sin máscara. Bruja siempre quemando algo, patas de cabra, colas de conejo. Sin rímel, sin tacones, dime a estas alturas que impone. No me importa aterrizar, si quieres bajo, manejo bien los cambios, conozco bien los ciclos, entiendo el porqué, estoy en paz. Elige tú que puedes, cuando quiera que llueva todo se moja. Va a dar lo mismo, como quiera, todo tiene sentido, cobra camino. No termina aquí la paranoia, el estrés, el síndrome, la pandemia. La lluvia se lo va a llevar todo, de uno u otro modo, poco importa si miras desde arriba del todo. Si te mueves no calas, si te paras todo sigue dando vueltas. Algo real en el intento, en el tramo estoy. Gramo a gramo, gota a gota, a veces por listo, otras por idiota. Tú dejas de hacer lo que te toca y ve pasar tu tren. Nada puede ser tan malo como eso que hicimos y nunca recordamos, como eso que nos hicieron y nunca perdonamos. Si te mueves no calas, si te paras tú sigue dando vueltas. Algo real en el intento, en el tramo estoy. Gramo a gramo, gota a gota, a veces por listo, otras por idiota. Tú dejas de hacer lo que te toca y ve pasar tu tren. Nada puede ser tan malo como eso que hicimos y nunca recordamos, como eso que nos hicieron y nunca perdonamos. Si te mueves no calas, si te paras tú sigue dando vueltas. Algo real. ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Y seguimos con los domingos de Paradigma en esta mañana del domingo, ¿no? Y tenemos con nosotros a Pepe, que hoy parece que algo de desamortización quiere decir, ¿no? Aunque él está preparando un trabajo bueno y está animando a Alfonso para presentarlo. Pepe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. A ver qué pasa. Buenos días, Pepe. Venga, buenos días, Magia del Mar. Cuéntanos. Pues hoy quería hablar de los compases de los antiguos conventos que Córdoba, bueno, actuales, pero los compases ya. Los compases de los conventos de Córdoba. ¿Qué quiere decir los compases? El compás de los conventos es, según la definición, es el espacio que hay de entrada a algunos edificios, ¿no? En este caso, los compases de los conventos era el sitio donde tú entrabas al propio convento, pero era como el vestíbulo de la iglesia, un espacio exterior, que en este caso, bueno, para ver uno de los que quedan en Córdoba, en la iglesia de San Pablo, la iglesia de San Pablo, la entrada principal desde la calle Capitulares se entra al compás de la iglesia. Ajá. Y es ese espacio que no es ni público ni privado, que sirve, pues tanto sirve como para esperar entrar a la iglesia, para salir, para reunirse antes. Es como una plaza pública, pero que no es pública. Un espacio de transición que es interesante, vamos, en tanto en los edificios. Eso eran espacios privados de los conventos, y con la desamortización del 19 y la expropiación de los conventos, pues no solo se expropiaron los edificios, y también se desamortizaron todos esos espacios libres, ya fueran compases, claustros, huertos, y esos espacios se han integrado en la ciudad y están en la ciudad, y algunos son fácilmente reconocibles, pero otros no, porque han ido transformándose. Y eso es un poco de lo que quería. Venga, estupendo, Pepe. Vamos. Pues lo primero que quería ver es cómo se forma un compás, ¿no? No es solo un compás, y por qué se forman los conventos. Las iglesias no tienen compases, fundamentalmente son los conventos. Y la diferencia es que, bueno, cuando llega el cristianismo a Córdoba, se divide toda la ciudad en colaciones, se llama, como sí, barrios, que eran parroquiales, divisiones parroquiales. Las colaciones tienen una iglesia principal de parroquia que está en la calle, por ejemplo, esta de San Pablo. San Pablo está en la colación de San Andrés. San Andrés está justo en la calle Real, en la calle del Camino Real, en la esquina con Gutiérrez de los Ríos, el sitio central del barrio que se ve mucho y un sitio de intervención de la iglesia dentro del espacio urbano, ¿no? Esa iglesia la mantiene el obispado, ¿no? Pero dentro de la misma colación hay conventos. El convento de San Pablo está dentro de San Andrés, pero el convento es privado, entre comillas. Es de la congregación. y no la financia el obispado ni la iglesia, se tienen que buscar sus propios recursos, por eso dan tierra y eso. Y lo primero que hacen en los conventos urbanos es que las dependencias de la iglesia, los claustros, las construyen dentro de del recinto. El recinto del convento de San Pablo era enorme, ¿no? Desde Capitular en la calle de San Pablo, incluía todo lo que es ahora mismo el Parque de Oribe, llegaba hasta Pedro López, ¿no? Entonces, el convento lo construían dentro y luego todas las fachadas que daban a las calles iban construyendo casitas y la alquilaban o la vendían si tenía mucha necesidad. Entonces era la principal fuente de ingresos del monasterio. Pero claro, si lo cerrabas todo no podías entrar. Entonces en las puertas de la iglesia dejaban un espacio sin construir. Y ese espacio sin construir, desde que llegaba, desde la puerta de la calle hasta que llegaba a la iglesia, eso era el compás. Se formalizó como un resto, pero con una personalidad propia de espacio dentro del convento, ¿no? Y eso, el convento de San Pablo tiene el de la calle Capitulares y tiene otro compás que da a la calle de San Pablo, que es una calleja muy chiquita, que se abre poco, pero que da a la puerta lateral de la iglesia, que también se puede reconocer perfectamente como el compás, ¿no? Eso en cuanto a lo que es. Y ahora podemos ver en otras iglesias y en otros sitios restos de esos compases, que son curiosos, ¿no? Y además de manera diferente. El primero que me gustaría ver es uno que se llama el compás de San Francisco. El compás de San Francisco es la iglesia de San Francisco, ¿no? Está en la calle de la Feria. El convento de San Francisco llegaba pues desde toda la calle de la Feria. Ese era uno de los límites. El límite norte era cuando bajas de la calle de la Feria, que da la curva de la calle de San Fernando. Sí. A la derecha está la muralla, no hay calle. Estaba la muralla ahí, sí. A la izquierda solamente hay una calle, que es la calle Maese Luis, que va hasta la primera, que va hasta la corredera, ¿no? Hasta la calle Armas. Sí. Pues el límite era la calle de la Feria, la calle Maese Luis, la calle Armas, que va desde la corredera al Potro, y las calles donde estaba la taberna Platero. Y sigue. Es una manzana enorme. La iglesia se sitúa dentro de esa manzana, pero justo enfrente de lo que era la única puerta en la muralla que había en ese punto, que es el portillo, que ahora mismo se entra el portillo a la calle Cabeza. Sí. Pues la iglesia la ponen enfrente, empiezan, como en San Pablo, a construir toda la fachada y dejan ese hueco que está casi, casi enfrente del portillo. Y ese es el compás de San Francisco, exactamente igual que el de San Pablo. Tú entras al compás de San Francisco y todos los elementos que es el compás, un acceso desde la calle con una puerta y una cancela que se cerraba de noche cuando no hubiera culto, una primera parte del compás estrechito que era pues donde estaban a los lados las casas que habían construido en la calle para alquilarlas, y luego cuando ya pasaba esas casas se ensanchaba el espacio, que así se ensancha en San Francisco y llega a la iglesia, ¿no? Entonces ese espacio es el espacio. Ese se mantiene en su estado original, el de San Francisco, y si vemos a la derecha, no hay ninguna calle, solo dan casita, un rincón y la puerta de la iglesia, y a la derecha es la única apertura que hay. O sea, prácticamente el espacio es el mismo, pero con la desamortización ese espacio se integra en la ciudad. Y en el caso de San Francisco, la manera de integrarse es que uno de otros de los espacios libres que tenían los conventos eran las huertas, espacios enormes y, como ya hemos visto, encerradas, que no daban, tenían algunas puertas, pero todas siempre eran espacios cerrados rodeados de casas. Las calles ya las habían vendido todas o alquilado y construido, ¿no? Entonces, para poder construir esas huertas en el 19, cuando se desamortizan los conventos, esas huertas se construyen, la mayoría se construyen, la de San Francisco se construye. Y esta se empieza a construir por una calle que va desde el compás, aprovechan el compás, y es la calle que va entrando a San Francisco, sale una calle a la izquierda que se ve el claustro abierto de la iglesia y llega hasta la calle Maese Luis. Eso es una calle nueva que abre y salen otras calles sin salida y se construye toda la huerta. Y el compás se integra en la trama urbana muy delicadamente porque prácticamente sigue siendo privado, no privado, pero está escondido, pero ya puede llegar desde varios sitios y se convierte en plaza, que es lo que ahora, ¿no? La plaza del compás de San Francisco, que mantiene su nombre, ¿no? Y otro espacio que mantiene el nombre también y que fue compás fue en San Agustín, que se llama la calle de la Plaza de San Agustín. ¿Sí? Una de las calles que limita se llama Compás de San Agustín. Tú bajas por la reja de Don Gómez, Palacio de Viana, y cuando llega a la plaza, si miráis el nombre de la calle, es Compás de San Agustín, porque ese era el compás de la iglesia de San Agustín, toda la plaza. Bueno, toda la plaza. Se forma de manera diferente a San Francisco. San Francisco prácticamente está íntegro y se ve tal como era, ¿no? En San Francisco no, en San Agustín, posiblemente en la plaza había una serie de viviendas que rodeaban la plaza y el compás, el espacio del compás estaba detrás de las casas. Cuando tú llegas a la plaza de San Agustín, ahora mismo se te abre la plaza a la izquierda, ahí habría casa y habría alguna entrada, una puerta, igual que en San Pablo y en San Francisco, que entraba a lo que era el compás. La puerta de la iglesia además está muy pegada a la izquierda de la plaza, no está centrada con lo que era, estaba centrada con el compás antiguo, ¿no? Y en el siglo XVI derriban, hay unos documentos que se derriban esas casas y se crea la plaza. O sea, el convento le pide permiso al cabildo, demuele y se forma la plaza. Se forma la plaza, pero la almena, o sea, hay un murete que lo cierra y se mantiene el espacio del compás. O sea, la plaza antes estaba cerrada con una puerta y entraba al compás de la iglesia. Más grande y en forma de plaza, ¿no? Dentro de lo que era el espíritu, en las intervenciones del Renacimiento en las ciudades, lo que se hacía en los palacios. Y la gente pudiente, cuando se construía una casa, lo que hacía para tener relevancia dentro de la ciudad, se echaban un poquito para atrás y dejaban una placita, ¿no? Y muchas placitas que vemos en el casco, en Córdoba y en toda España, en toda Europa, ¿no? Esos pequeños espacios surgen en el Renacimiento al construirse nuevos palacios, la burguesía de la época, con un poquito más, bueno, cultura, bueno, el Renacimiento, pero... Y montan su placita para que se vean mejor solamente. Pues los monjes o el abad de esa época del convento de San Agustín se apuntó a la moda de la época y derribó todas las casas que había delante para hacerse su plaza. Una plaza que en el fondo participa de ese espíritu renacentista, ¿no? Pero el origen de la plaza es el compás. Y mantiene, y todavía estamos en el siglo XXI, y todavía mantiene el nombre, ¿no? Y ese compás se integra, igual que San Francisco, además de esa demolición de las casas e integrarse como plaza, todas las calles que salen a la izquierda, hay una calle que se llama, está la calle Aceituno, que era un límite del convento. El convento de San Agustín tenía los huertos al norte, entre la iglesia, entre la plaza y la calle Morisco, todo eso era la huerta. Como en los otros dos casos, se había construido todas las fachadas y había que entrar a la huerta por un lado y se entraba por el compás. Y hay una calle que se llama Huerto de San Agustín, que era la calle que abrieron en el 19 para poder llegar a la huerta. Y ahí hay un dédalo de callejitas sin salida, que es como se urbanizó la huerta, pero son todas del 19. Son calles que vemos que no son calles, son sin salida, pero no son como los adarves de la parte musulmana, como la calleja de las flores, que llega a cosas sin salida, como tortuosas, estrechas, y son calles rectas, anchas, para llegar ya a vehículos y carruajes. Lo que pasa es que no tenían salida porque es que la huerta no tenía salida, ¿no? Eran espacios de dentro y trazaron las calles para sacar el máximo aprovechamiento. Y eso se ve muy bien en la parte de San Agustín, precisamente entrando por la calle Huerto de San Agustín, que sale del antiguo compás de San Agustín, ¿no? Y se integra todo lo que es los espacios libres que surgieron tras la desamortización. Y para acabar, me gustaría acabar con una plaza que es la Plaza de Capuchino del Cristo de los Faroles, que algunos dicen que fue compás, otros dicen que no, que fueron unas casas que compraron y demolieron y siempre ha estado como eso, pero aunque no tiene esas características físicas de lo que era un compás, como el de San Pablo, el de San Francisco, cuando tú entras en la plaza, tiene el espíritu de lo que era un compás, ¿no? Tú desde cuando entras a la plaza, que no tiene puerta, solo tiene las dos iglesias y una puerta al convento, y todo de cal, todo blanco, ¿no? Y cuando entras desde Torres Cabrero del Bailío, entras allí entre el silencio, que no ves casa, parece que ha entrado en otra cosa, sigue siendo espacio público, pero no, participa de, no sabe si ha entrado dentro del convento, no sabe dónde están, ¿no? Y es lo que querían conseguir con los compases, que era la mezcla esa de público, privado, espacio de transición, y que te descoloca, ¿no? Como cuando vas en el coche y entras en una zona peatonal que ya has perdido el control, ¿no? Ya no eres tú, ya tú no mandas en la calle, ¿no? Pues eso pasa en ese espacio, ¿no? Y ese era el espíritu de los compases, aunque este no fuera compás, pero o sí. Ah, muy bien, muy bien. Estupendo, bebé. Uy, cuántas cosas nos enseña y cuántas cosas aprendemos aquí con Pepe sobre nuestra ciudad. Es interesantísimo. Bueno, Pepe, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y enseñarnos lo que son los compases en la iglesia de Córdoba. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Citando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Bueno, seguimos con el programa esta mañana de domingo, que estamos lanzados ya aquí. Y tenemos con nosotros, que ya había llegado hace un rato, como sabrán, Alfonso. Y lo primero que trae son los recortes, que no tengo ni idea. Alfonso, buenos días. Hoy, ¿qué tal? Esta semana hemos estado un poquito separados. Sí. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí de nuevo esta mañana. Buenos días, Alfonso. Buenos días, María del Mar. Y hoy, más que un recorte de prensa, pues traigo más bien un alegato que yo mismo he escrito, porque he querido dedicar esta sesión, igual que la de economía, al mismo asunto, que es el cambio climático. A lo largo de la semana esta pasada, si no, la anterior, se desarrolló la COP27, la cumbre contra el cambio climático. Y bueno, yo no sé si nuestros queridos oyentes han oído mucho al respecto, pero este año a mí me ha dado la impresión de que ha pasado bastante desapercibida. Sí. Y luego en la nueva sesión explicaré un poco el porqué, creo yo, que ha pasado desapercibida. Pero en cualquier caso, he querido hablar de la misma, más que de la misma, de unos hechos que se han producido en relación al tema del cambio climático en estos últimos meses, ¿no? El cambio climático está en la cumbre que se ha vivido estos días, está demostrando de alguna manera la inutilidad del hombre, y seamos inclusivos, de la mujer también, para parar el destino hacia el que parecemos dirigirnos, y voy a ser un poco negro, ¿no?, como es la extinción de la humanidad. No se asusten, no es cercana y es bastante probable que ninguno de nosotros la veamos, pero sí es mucho más probable que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, sí que puedan sufrirla. Pues como decía, en estos últimos meses han ocurrido una serie de acontecimientos que me han llamado mucho la atención y que paso a describirlo y a comentar un poco lo que pienso al respecto. Por ejemplo, el pasado 29 de mayo, con ello empezaron estos actos a los que voy a referirme, un hombre acudió al Museo del Louvre en París para lanzarle una tarta a la Gioconda de Leonardo da Vinci mientras gritaba proclamas pidiendo la protección del planeta contra el cambio climático. El 22 de julio, es decir, dos meses después, otras dos personas pegaron sus manos a la primavera de Botticelli en la Galería de los Uffizi y desplegaron una pancarta en la que se leía «Últimas generaciones, no gas, no carbone». El 9 de octubre, Masacre en Corea, de Pablo Picasso, expuesta en la Galería Nacional de Victoria en Melbourne, era víctima de otro ataque cuando dos activistas de Extinction Rebellion se pegaban a él y desplegaban una pancarta que rezaba «Caos climático igual a guerra más hambruna». El 14 de octubre, solo cinco días después, ya estamos acortando los plazos. Dos activistas de Just Stop Oil lanzaban sopa de tomate sobre los girasoles de Van Gogh, obra ubicada en la National Gallery de Londres, y se pegaron a la pared que había junto al cuadro a la vez que gritaban: ¿qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? El 23 de octubre, cuatro activistas de última generación cubrieron un cuadro de Andy Warhol con puré de patatas antes de pegarse al suelo en la sala ubicada en el Museo Baverini en Alemania, mientras que gritaban proclamas como: cada vez más personas se niegan a aceptar en silencio la progresiva destrucción y puesta en peligro de la vida humana en nuestro planeta. El 27 de octubre, de nuevo actuó el grupo Just Stop Oil, esta vez con el conocido cuadro de Vermeer, La joven de la perla, en el Museo Mariusz en La Haya. Uno de los hombres intentaba pegarse la cabeza con pegamento a la obra, mientras otro arrojaba un líquido rojo. El 4 de noviembre, de nuevo última generación, arrojó puré de patata sobre el sembrador de Van Gogh, mientras los activistas se pegaban a la pared y clamaban contra el uso del carbón y el cambio climático en el Palacio Bonaparte en Roma. Tan solo unas horas después, el 5 de noviembre, en el Museo del Prado en Madrid, dos personas, activistas de Futuro Vegetal, se pegaban a las majas de Goya y dibujaban en la pared que hay entre ambos lienzos más 1,5 grados, haciendo referencia al límite establecido de subida de la temperatura del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El 9 de noviembre, como ven, los plazos cada vez se van acortando, dos activistas, otra vez, en este caso de Stock Fossil fue el Canberra, trataban de pegarse a la obra Latas de sopa de Campbell, de Andy Warhol, y pintando el cristal que la protege en la Galería Nacional de Canberra. Finalmente, al menos de momento que yo haya visto la noticia, el martes 15 de noviembre se vuelve a atentar contra el arte en el Museo Leopold en Viena. Dos personas pertenecientes a Última Generación arrojan petróleo contra Muerte y Vida de Gustav Klimt al grito de: conocemos el problema desde hace 50 años, debemos actuar de una vez. De lo contrario, el planeta se destruirá. Detener la destrucción de los combustibles fósiles. Nos dirigimos hacia un infierno climático. Todo lo que acabo de relatar, como he dicho, ha ocurrido en los últimos 6 meses. De repente, el arte pictórico se ha convertido para los airados activistas de medio mundo, defensores de una gran causa, en el gran enemigo de la lucha contra el cambio climático. Esto sí que es perder el norte y el camino absolutamente. De verdad, ¿piensan sacudir las conciencias del planeta y luchar por frenar el cambio climático, ensuciando, manchando o estropeando las grandes obras de arte que la humanidad ha concebido? ¿Destruir una parte de lo que son las grandes muestras del avance de la humanidad, que forman parte de una cultura que nos define como especie, que ha ido mucho más allá de los avances científicos y que también ha sido capaz de avanzar a través de la belleza? Desde luego, no es el modo de construir un mundo más limpio y mejor. Desde mi pequeñísimo espacio, yo les digo que no, ese no es el camino. Organícense y luchen contra los grandes conglomerados económicos, contra los inútiles que nos gobiernan y nos engañan, a los que hemos elegido y no son capaces de controlar esos poderes que con tal de enriquecerse nos llevan hacia el desastre. En ese camino siempre me encontrarán. Lucharé con toda mi energía y conocimiento en el de la barbarie que destruye lo que de bueno tiene el espíritu y es capaz de concebir cosas tan bellas como la pintura que queréis borrar, la escultura que han destruido los falsos conocedores del Islam o los libros que han querido destruir los inquisidores de todos los tiempos. Nunca os acompañaré, todo lo contrario, siempre me tendréis enfrente. Bueno, pues este era mi alegato. Y nosotros contigo. Que entiendo perfectamente la indignación frente a la situación que se está viviendo en todo el mundo, en esta respuesta que está dando todo el conjunto de los países, y luego lo haré más extensamente en la sesión de economía al respecto, contra ese cambio climático contra el que verdaderamente no se está luchando como se debiera, pero sí que entiendo absolutamente que el camino no es atacar precisamente elementos que de alguna forma nos dignifican como especie y nos hacen ser especiales dentro de esta universo en el que vivimos, en el que conviven muchas especies. Pero Alfonso, no se ha llegado a estropear ninguna de las obras, ¿no? Pero eso para mí no es una excusa. No, pero quiero decir, es una pregunta que te hago. Que si no, tenés... que yo sepa, se han dañado marcos, que también son marcos valiosos en algún caso, sí, porque claro, tienen su siglo. Pero para mí el que se dañen o no se dañen definitivamente no es excusa. Es que no, en mi opinión no tiene ningún sentido. Es como seguir el camino que en un momento se ha seguido a lo largo de la historia, cuando se han quemado templos, se han destruido estatuas, se han quemado libros. Es una posición, eso es, ideológica, que en mi opinión no tiene sentido ninguno. Es decir, hay que luchar contra esta situación. Se está llevando muy mal por parte de todos los gobiernos. Pero eso lo que nos debe de impulsar es a crear una organización poderosa que defienda la necesidad del cambio y que castigue duramente a esos poderes que no están haciendo lo que tendrían que hacer por defender nuestro futuro y están defendiendo su pequeño corralito del día a día, no están mirando dos pasos por delante de lo que está ocurriendo. Eso es realmente lo terrible del caso y contra lo que en mi opinión sí hay que luchar de forma contundente. ¿Y tú crees que ese es el motivo, no? El no alentar a estas situaciones que se han producido desde hace 6 meses, el que no se haya hablado tanto de la cumbre, ¿no? No lo sé, yo creo que no se ha hablado tanto de la cumbre porque los medios de comunicación han eludido bastante la cumbre en esta ocasión y luego explicaré un poco mi opinión, vale, el por qué. Pero lo que sí me parece, y a lo mejor alguien se puede sentir ofendido, pero a mí me da la impresión de que se están utilizando el ardor juvenil, el ímpetu juvenil del que todos hemos tenido y hemos participado en muchísimos actos, hacia un camino que, en mi opinión, no es el más adecuado, ya que sea en ese sentido muy contundente. Es verdad que eso da lugar a que sean noticias que sean recogidas por los medios de comunicación, pero eso no va a ayudar a que las personas que no piensen en ese sentido cambien de opinión y de verdad empiecen a impulsar con más contundencia acciones que puedan impedir ese cambio climático, sino que los va a tratar como unos airados jóvenes que no tienen otra cosa que hacer que estropear algo que la humanidad ha hecho hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que con este alegato que ha empezado Alfonso en los recortes, también planteado, ¿no? Seguimos adelante con nuestro programa. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Seguimos con el programa adelante y tenemos con nosotros a nuestra derecha Manuel Mora, y empieza a reírse, ¿eh? Esto es, porque hoy nos ha cambiado el pie y va a hablar de la tumba de Tutankamón. Buenos días, Manuel, ¿qué tal? Buenos días, José Manuel. Buenos días, María del Mar. Buenos días, Manuel. Ay, qué bien, qué bien. Bueno saber que los oyentes estoy a la derecha de José Manuel, ¿vale? El próximo día voy a poner a la izquierda. Es un poco más de izquierda, pero bueno, estoy a la derecha. Venga, bueno, pues como ha dicho José Manuel, vamos a empezar, por, como siempre, por la efeméride, ¿vale? Y deciros que tal día como ayer sábado, 26 de noviembre, pero de 1922, se descubre, como ha dicho José Manuel, la tumba de Tutankamón. Una de las momias más conocidas por la famosa maldición de la tumba de Tutankamón, que así dicho, a ver, además de ser un bonito pareado, suena a peliculón de cine y palomita. Recientemente, no sé si lo habéis visto, pero hemos escuchado que el 4 de noviembre de 1922 fue la fecha para celebrar esta efeméride, pero eso es mentira. Esta fecha habla del descubrimiento del acceso a la tumba por parte de Howard Carter, arqueólogo, egiptólogo y encargado de no dejar tranquila las momias y desenterrarlas para exponerlas en un museo cual muestra de artesanía étnica. Total, que en 22 días se dedicaron a retirar tierra como si no hubiera un mañana, desenterrando desde el acceso hasta la entrada de la cámara funeraria. Y esto para descubrir la tumba de la momia más conocida del mundo mundial, José Manuel María del Mar, queridos oyentes. Eso no es pecata minuta, ya que nuestro Hogwarts empezó buscando, cual cerdo trufero, alguna tumba, y así demostrar su arte desenterrando momias, una carrera que comienza en Tebas en 1907. Un contrato que tiene como protagonista, atención que vienen nombres en inglés, a George Edward Stanhope Molyneux Herbert, o el quinto conde de Carbon, aristócrata y mecena inglés que se caprichó en eso de la arqueología. El arte de nuestro Hogwarts no tendría que ser malo, porque renovó contrato y ya en 1914 empieza los trabajos en el Valle de los Reyes. Valle de, ya de por sí, con ese nombre te da idea de que algún monarca disecado te vas a encontrar. Y se pone un equipo de trabajo en busca de la tumba de Tutankamón, monarca egipcio que no sé si lo sabéis, murió prontito, a los 19 años, aquejado de escoliosis, una deformidad en los pies que le hizo apoyarse toda su vida sobre bastones, y malaria. Vamos, una joyita de monarca. Los trabajos parados durante la Primera Guerra Mundial pues no daban resultados. Y a eso de 1922, a la loca Barnón se le estaba costando la paciencia, las ganas de seguir desenterrando cosas y sobre todo la pasta. Así que después de discutir con Howard Carter, decide que esa será la última temporada que se excava. Así en plan, o me encuentra algo enterrado de valor o me retiro a mi condado a hacer cosas de conde. Supongo que las cosas de conde serán muy interesantes. El 4 de noviembre de 1922... el chico aguador del equipo de arqueólogos tropezó con una piedra y se encontró el inicio de una escalinata que resultó ser el inicio de la tumba de nuestro Tutankamón. Vamos, eso es potra, vamos, eso no ocurre nunca. Eso no ocurre nunca. Ni arqueólogo ni nada. Arqueólogo, el nene se encuentra en la tumba. Los trabajos se retomaron, evidentemente con ánimo renovado, y el 24 de noviembre terminaron de excavar esa escalera y encontraron un cartucho egipcio que decía: aquí está Tutankamón. Bueno, ya sabéis, María del Mar, José Bonet, posiblemente pondría escarabajo, ojo de Ra, halcón, báculo, ojo de Ra. Que el egipcio se me da estupendamente. El 26 de noviembre, por fin, y después de tantos años de excavaciones en el desierto, juego Barcarte, martillo y cincel en mano. Cincel que anecdóticamente se le había regalado a su abuela por su 17º cumpleaños, y esto no es coña, realiza una abertura en la esquinita superior derecha y tanto él como Lord Carbon, Evelyn, la hija del conde, y el ayudante de arqueólogo Arthur Callender ven por primera vez en 3 milenios la última morada de nuestro faraón, que ya, fastidiado por ser despertado de su eterno letargo, les impondrá la famosa maldición que todos conocemos, la más conocida de toda la historia de las momias. Una maldición que, dado a la gente que se llevó por delante, yo la había llamado la maldición de Tutankamón. Y nuestro juego, se llevó gente por delante que dio gusto. Y nuestro Howard Carter, pues murió de viejo, rodeado del aura que solo tienen los grandes descubridores, abriendo el camino de la arqueología como una disciplina científica más que habla y data a antiguas civilizaciones, dejando una impronta de hallazgo y una base de datos increíble de notas, fotografías y diarios de excavación que abarcan los increíbles 5.398 objetos encontrados en la tumba de Tutankamón. ¡Qué barbaridad! Tal fue su amor por Egipto y su antiguo imperio que en el epitafio de su tumba se puede leer la cita de una de las copas de Tutankamón que aquí os reproduzco. Larga vida a tu espíritu, que pasen millones de años, tú que amas a Tebas, sentado con el rostro hacia el viento norteño y tus ojos resplandecientes de felicidad. Bonita la cita. Qué bonita. Pues como veis, hoy la cosa va de zombie, no, mentira, de momia, ¿vale? Esas alegres y simpáticas personas que después de años bien arropadas bajo muchas vueltas de tela, bien apretaditas como sardinas en lata, en una vida del más allá, la mar de tranquila, vuelven al más acá y a la vida para aterrorizar a otras personillas y dar juego en programas de misterio y canales dedicados a eso, a lo paranormal. Normal, las momias dan mucho susto, a no ser que sean tan graciosas como las pelis de los dibujos animados. Y por eso la sección central la dedicamos a arqueología, enterramientos y ritos funerarios, desenterrando la ciencia. Y es que la arqueología es la ciencia que estudia lo viejo. Y no, María del Mar, José Manuel, no me refiero a los cachivaches y esos enseres que guardamos con los típicos por si acaso en cualquier trastero de cualquier casa y que están guardados y llenitos de telaraña. No, no. Es una ciencia que ha hecho mucho por estudiar los cambios en las sociedades a través de los restos materiales bien enterrados por el ancho y largo del planeta. y como siempre voy apurado de tiempo y el jefe que tengo aquí a la izquierda me dice que siempre me extiendo cada vez más, decir que como buena ciencia tiene su fundamento en el método científico y encuentra etapas bien definidas como la prospección, que es la búsqueda del posible yacimiento arqueológico, la excavación, la parte donde piocha, martillo y cincel en mano, acabar toca para ver qué maravilla encierra la dura superficie terrestre y de camino es una magnífica forma de hacer coffee natural, y el trabajo de laboratorio, después de una sudada acabando, y una vez obtenidos los restos arqueológicos, se lavan, se secan, se registran, se catalogan, y pasamos al siguiente paso, el análisis y datación. ¡Ay! ¿Y cómo datamos estos restos? Pues si recordamos el anterior programa, que me encanta recordar cosas, los radioisótopos nos ayudan a esta tarea, sobre todo el carbono 14 famoso, pero también tenemos radiaciones o dataciones radiométricas como la del potasio argón, ¿vale? Que utilizamos para los restos fósiles y arqueológicos más antiguos, ya que el potasio se desintegra en argón y tiene una vida media de 1,5 millones de años. Podemos datar cosas de 1,5 millones de años de antigüedad. También se usa la termoluminiscencia, una técnica reservada solamente a restos cerámicos, donde se mide la carga radiactiva del material arcilloso al calentarse, o el paleomagnetismo, en el cual estudiamos los cambios de polaridad en la Tierra, un proceso que ya que es cíclico, que explicaremos otro día, no os preocupéis, y que permite datar restos de 780.000 años, eso. O es que me he casquillado con la edad, o es. O podemos cortar un árbol y contar anillos. A ver, cortar un árbol por cortarlo, no, José Manuel, no vayamos aquí a echar mano. Solo por contrastar un dato cronológico, concretamente los obtenidos por carbono 14. Una técnica en la cual se sabe que los árboles generan un anillo más cada año. Cada año que pasa, cada primavera genera un anillo y por tanto podemos ir para atrás en el tiempo y medir incluso el grosor de los anillos y intuir el tiempo climatológico que había en ese año en particular. Como escucháis, José Manuel María del Mar, queridos oyentes, un trabajo digno del mejor Indiana Jones, donde implica tener al menos numerosos conceptos científicos al día y saber usar técnicas instrumental avanzado, conocer mundo a los mochileros y de vez en cuando encontrarte un buen sarcófago donde descansa una bonita momia esperando ser desempolvada. Ay, yo sigo preguntándome, ¿y cómo hacemos una buena momia? Pues antes de responder a esta pregunta, sabéis que la máquina del tiempo del estudio hay que amortizarla. Cuesta la mitad y cuarto del sueldo de los numerosos integrantes de este programa, y esta vez nos trae un testimonio sobre el fatídico día del deceso de nuestro Tutankamón. Un testimonio en las voces de los escribas Abayomi, que significa el que trae alegría, y Rasidi, que significa sabio. El dios Ra se ha ocultado en el horizonte. Y Rasidi y Abayomi, escribas esclavos expertos en el arte egipcio de momificar, son llamados al templo de Amón para encargarse de las exequias de Tutankamón. Abayomi, ¿trae la lista de objetos que te pedí cuando nos llamaron súbitamente para este trabajo? Sí, Rasidi, mira que eres sabio, pero es que esta lista de marra no podía haber quitado alguna cosilla que enterrase con 5.398 cachivaches, lo veo algo excesivo. Cosa de la familia, Abayomi, el niño, con tantos problemas que ha tenido en vida, deberá de tener una vida en el más allá algo mejor. Además, nada es imprescindible para que el Ba y el Ka, el alma y la energía vital, se unan de nuevo en el eterno más allá. Oh, Rasidi, cuánta sabiduría encierra tu mente. ¿Quieres que repasemos la lista de cosas? Me he traído las mejores telas de lino para embalsamar el cuerpo de nuestro fallecido monarca. Perfecto, Abayomi. ¿Y has traído papiro para redactar las últimas palabras de nuestro querido faraón? Sabe que quería dejar una advertencia para que no se le molestara por nada del mundo, sobre todo por futuros arqueólogos. No he traído nada de eso. Pensaba cincelar dicha maldición en piedra, que así perdura más. Ya estoy grabando el primer escarabajo para ir ganando tiempo. Bueno, fiel Abayomi, y la máscara mortuoria estará ya terminada, ¿no? Con pan de oro, como te comenté, ¿no? Rasidi, pan de oro no quedaba en la tienda. Me he traído una sustancia fluorescente amarilla que pueden funcionar. Abayomi, los vasos cánope sí que estarán decorados a la altura de un faraón, ¿no? A la altura, no lo sé. Me traí unos vasos que tenía en casa. Es que ya a estas horas cerraba el bazar de la esquina. Abayomi, las sales de amonio del templo de Amón. Eso sí que estará en tu nefasta lista, ¿no? Ay, sales de amonio que no quedaban. Pero sales de baño si tenías en oferta. Además, así el cuerpo momificado de nuestro querido faraón olerá bien. Eres un caso, Abayomi. Anda, empecemos ya. Deja los bastones bien colocados allí y empieza a extraer el cerebro de nuestro querido fallecido, que veo que en este trabajo vamos a cobrar poquito o nada. Con suerte, viviremos algo más de tiempo que nuestro desdichado faraón. Si tú lo dices, Rasidi, gran sabio, empecemos ya con los rezos a Osiris a grito pelado, que todavía nos van a quedar 60 días de entierro y esto tiene pinta de que vamos a estar trabajando hasta la próxima crecida del Nilo. Rasiri y Abayomi, pues como habéis visto, se quedan allí interpelando a Osiris, empezando con unas exequias que 3 milenios después destaparía la tapa de las esencias de la cultura egipcia. Pues ya habéis escuchado. El rito funerario de una momia incluía más paso que el montaje de una estantería de Ikea, pero no era nada, no era nada complicado, igual que venía con instrucciones. Así que cerremos esta parte de la sesión con un brevísimo manual para principiantes de elaborar una buena momia. Lo primero, búsquese un sujeto que quiera someterte a este simpático experimento. José Manuel, ¿cómo estás tú hoy? ¿Tú no quieres meterte en eso? Bueno, José, con las preguntas que tú haces tengo bastante. Bueno, pues el sujeto tiene que estar bastante convencido, porque el primer paso es la extracción del cerebro por los orificios de la nariz, siguiendo con un corte en el costado y víscera afuera. A ver, que yo veo esta parte un poco asquerosilla, la verdad, pero lo mismo Aníbal Leste lo disfruta a tope. Que dice, esto es lo que me gusta a mí. Comúnmente, una piedra a modo de amuleto y en forma de escarabajo sustituye al corazón, que iba puesto cual comida en un tupper en uno de los vasos canopes. El siguiente paso, la deshidratación. 70 días al sol, cual Muhammad Atún, al rico calorcito del desierto, es el principio activo de una buena momificación. Eso te momifica estupendo. Eso y el untar el cuerpo con natrón, un mineral de carbonato de sodio cuyo nombre deriva del egipcio y significa sal divina. Una vez bien seco, un poco de chapa pintura. Lavar el cuerpo y embadurnarlo con aceite y resina para que la piel sea flexible y, sobre todo, que no te coja con la carita de otro cuando te descubras milenios después, que siempre viene un arqueólogo y te ve y dice, uy, qué mala cara tiene la momia. Pues, no, tú imagínate tú la mala cara ahí y te no la echas ni nada. Tiene 3.000 años. 3.000 años, mala cara tiene. Por último, el vendaje. Para preservar el cuerpo bien apretado, con sus amuletos para ir preparado al más allá. Y los más pudientes, faraones sobre todo, una buena máscara mortuoria para revelar siempre el estatus social. Ay, y hasta aquí las notas momificadas de esta parte de la sección. Y José Manuel ya se está rascando la cabeza porque vamos a empezar con las dudas arqueológicamente datadas, que suena a examen. Estamos diciendo, hoy me libro el oro. José Manuel, como buen ser humano culto y buena persona, recordemos que te medimos el coco la semana pasada y sacamos esa conclusión. ¿Eso de la maldición de Tutankamón te suena a verdad verdadera o es más falso que el oro que te vendió aquel moro? Yo creo que es falso, ¿no? Pues, pero sí. Pero algo, esas cosas siempre tienen algo de verdad, aunque sea falso. Eso es un sí pero no, ¿eh? Qué buen gallego eres, José Manuel. Sí pero no. Pues como bien has dicho, la maldición de Tutankamón es otra falacia susta vieja a la altura de los programas eso que a una hora introspectiva te deja el cuerpecito de vete tú luego a dormir a pierna suelta. Esto de miedo, ¿no? La historia de maldición es que no es historia. Todo ocurre por el típico bulo de encontrar un mensaje amenazador. Y es verdad, se encontró un mensaje que ponía: la muerte golpeará con su miedo aquel que turbe el reposo del faraón. Pues yo me cago. Dice: aquí una maldición del carajo. Aquí las hay, aquí las hay. Por eso, algo tiene que ver. Algo tiene que ver. Algo tiene que ver. Y relacionar la muerte ocurrida posteriori. Todo eso, ¿no? Una cosa y otra. Todo eso bien documentado por la prensa sensacionalista de la época. Y la razón principal es que, tras milenios de estar en una cámara cerrada, el receptáculo donde reposaba Tutankamón era un ecosistema de bacterias único. Una bomba biológica que al abrirlo se tendría que llevar sí o sí a alguien por delante, ya que estas bacterias nuevas no eran reconocidas por el sistema inmune de los inocentes arqueólogos, y de ahí las probabilidades grandes de mortalidad temprana. O sea, se murieron mucha gente, pero ocurrió de eso, justamente de infectarse de esa bacteria. ¿Vale? Ay, María del Mar habla de bacterias y se pone cuerpo malo. Te he visto. Me has visto. María del Mar, ya que estamos contigo. Ahora me toca a mí. Venimos de celebrar el Día de Todos los Santos, pero en México la noche de antes la festividad de los muertos es una festividad colorida y alegre. ¿Tú eres más de la juerga controlada mexicana, siempre controlada la juerga, o eres de plañidera, recogimiento, flores y huesos de santo? Yo qué sé, yo soy de todo, donde haya algo que suene música y cosas de esas. Pues sea como sea, te invito... Una pequeña pausa, ¿no? Yo recuerdo de que yo en los velatorios que he estado ha sido en los momentos que me han reído en mi vida. Sí. Vamos, yo recuerdo uno que aquello fue que yo ya me tuve que salir porque... El muerto estaba diciendo que yo callaron ya que no dejé dormir. Bueno, el marido de la muerta, un hombre muy gracioso. Bueno, es que contaba anécdotas, contaba que, y lo decía tan bien, ¿sabes? Que era continuamente estar riéndote. Vamos, que yo, un poco por vergüenza, me salí. Digo, yo no resisto esto ya. Pero eso, que Sí. Podemos ver la parodia del bizcocho también. Ahí está, la parodia del bizcocho. Anda que no, anda que más bonito. Eso es una chirigota. Sí, lo ponemos otro día, la parodia del bizcocho. Es una chirigota que todo es de un velatorio y hay un muerto de verdad en el escenario. Y te bueno, ríe. De verdad, una persona que hace de muerto dentro de un ataúd. Y eso fue un antes y un después. Nuestros amigos carnavaleros y carnavaleras. Un saludo para los carnavaleros que sabrán de qué hemos dicho. Venga. Pues buceando en la red he encontrado cosas maravillosas. Por ejemplo, en Puerto Rico, los difuntos, en vez de despedirlo en un ataúd, que es lo normal, lo embalsaman y lo dejan ahí sentado en una silla, José Manuel, recibiendo a la gente. Eso sí, mucha conversación creo que no dan. Te lo encuentras allí en mitad del salón, le pregunta buenas tardes y no te dice nada. En algunos puntos de Madagascar se lleva a cabo cada 5 o 6 años la famadijana. Ritual donde sacan los difuntos, que ya llevan un tiempo ya ahí puesto, se les perfuma y nada, música por delante, la familia narra al difunto lo que no ha visto en el último tiempo y echa la tarde. Tarde en familia, saca al difunto y echamos la tarde. Vamos a sacar al abuelo, que lleva un tiempo ahí muerto, vamos a sacarlo, a ver qué hablamos con él. Menos gracioso es la Torre del Silencio, un ritual indio de la etnia Parsi, que con eso de no perturbar a la madre tierra, coloca a los difuntos en una torre donde los deja como alimento de aves carroñeras. Ahí que te pudga, ahí. Y una vez limpio estos difuntos, el sol termina de carcinar su hueso. ¿Ah? Sin embargo, María del Mar, yo, si tengo que elegir, yo creo que tú estarás conmigo, elijo las procesiones de Nueva Orleans, donde el féretro es acompañado desde la casa al cementerio con una banda y buena música de jazz. Empezando, eso sí, con músicas tristes, pero acaban despidiendo al difunto con ritmos alegres. Porque a la muerte, José Manuel, respeto que no miedo. Y ya que tienes que irte, qué mejor que irte bailando. Claro que sí. Ay, pues cerrando sesión, ya que me están echando de aquí. Y ya me conocéis, me pongo muy pesado con eso de la incultura científica y la necesidad de saber más ciencia para entender nuestro mundo, pero es que es así, lo sabes, querido oyente, hay que saber más ciencia. Pues nada, como siempre, te mita el canto para ver qué piensa este científico de cabecera sobre ese mito o bulo. Y ahora hablaremos, y por eso María del Mar ha suspirado antes, de cosas muy pequeñitas pero muy cabronas, las bacterias. Esa cosita es insignificante que si las pillas de tiempo te hacen un estropicio, pero cada vez son fundamentales para nuestro vivir y por tanto tienen un gran significado. Y es que resulta que es una verdad verdadera, María del Mar, José Manuel, Alfonso, que nos acabamos de saludar hace un segundo, que cada ser humano, aquí meto cuña, aquí dentro yo meto la cuña, que cada ser humano es una gran comunidad de vecinos, donde el propietario somos cada uno de nosotros y nosotras, que ponemos nuestro pluricelular cuerpo al servicio de numerosas, mejor dicho, numerosísimas colonias bacterianas. Una aclaración que no sé si se sabía en nuestros oyentes, que seguro alguno ha escuchado muchísimas bacterias y ha salido al cuarto de baño a frotarse con algo bien rasposo, es que tenemos la batalla perdida. Lo siento, en esto del número la tenemos perdido. Somos una célula por cada 100 bacterias en nuestro cuerpo. Así que la definición más correcta es que cada uno de nosotros es un ser pluribacteriano, eso sí, con muchas células. Siguiendo con este estado de desalarma, ojalá el gobierno pusiera los estados de desalarma en vez de los de alarma, que son los que da más susto. Suerte ya el que, ¿no? Sería lo suyo, ¿no? Suerte ya el objeto rasposo, querido oyente, no se raspe más. Estas bacterias son buenas, imprescindibles y pagan sin problema el arrendamiento corporal, no os preocupéis. Tanto que nos ayuda en funciones vitales. Por ejemplo, flora intestinal. Nos encontramos que está repletito a más no poder de bacterias, entre las que destaca la muy conocida Escherichia coli. E. coli para los amigos de las bacterias. Fundamental para la absorción de nutrientes y, por tanto, para que llegue el alimento a nuestras células. Otra bacteria tela de conocida y con buena publicidad a nivel alimentos es la Lacticaceibacillus casei, conocida como LK6 para los amantes de la plataforma Todos Somos Bacterias. Una bacteria que encontraremos en nuestra boca y en nuestro intestino, productora de ácido láctico y que, por tanto, se usa en la industria de los lácteos para sus alimentos probióticos, que no sé si lo sabéis, son los alimentos que tienen organismos vivos, ¿vale? Y que nos ayudan a mejorar la digestión y la tolerancia hacia la leche. Y que encontramos en botecitos pequeños de una conocida marca de lácteos, como no nos patrocina, no podemos decirla, a razón, que patrocinen, y se la diremos, a razón de algunos millones de bacterias viviticoleando por bote. Pues así vivimos los seres humanos, José Manuel, María del Mar, en plena mancomunidad vecinal, en perfecta simbiosis donde ambas especies, el mono pensante y las amigables bacterias, obtienen beneficio de estar juntitos sin problema bien avenido. Es más, la microbiota humana, o sea, el conjunto de estas pequeñas compañeras y vecinas corporales, constituye una parte fundamental de cada ser humano, estando la mayor parte en los intestinos, pero encontrándose representantes también en boca, pulmón o piel. Un conjunto de microorganismos que porcentualmente representa 200 gramos más o menos de toda la masa de los individuos, que dicho así suena a ridiculez, pero que son unos 100 billones de microorganismos. Eso sí que es una buena horda y no la de los orcos del mago de Saruman en El Señor de los Anillos. Pues esta horda nos ofrece su ayuda en procesos como la nutrición, el desarrollo o la protección. O sea, se visten de guerreras, se tiran para la lucha. Y es que es verdad que tienen una gran repercusión en el desarrollo del sistema inmune y del equilibrio intestinal, sobre todo en los recién nacidos. Una horda que debemos proteger y mimar, ya que, por ejemplo, la alteración de la microbiota intestinal puede llevar, evidentemente, a desórdenes del aparato digestivo, como colitis ulcerativa, síndrome del intestino, colon irritable. Pero también nos habla de enfermedades del sistema nervioso, muy curioso, como Parkinson o Alzheimer, ya que hay muchísimas conexiones y son directas conexiones de nervios que van desde el tubo digestivo hasta el cerebro. Y es que ya lo decía el gran médico griego, tenía que meter los griegos la cuña aquí como fuera, Hipócrates, todas las enfermedades comienzan en el intestino. El hombre tenía razón, todas las enfermedades comienzan en el intestino. Una vez superado el temor bacteriano, querido oyente, te propongo encontrar un sitio donde no encuentres ni una sola bacteria. Así que a buscar, busque bien porque se puede tirar toda la vida buscando. Estamos rodeados de bacterias, en todos los dados, hasta los más antisépticos, los más puros y limpios y enjabonados lares contiene bacterias. Y lo peor, las bacterias corporales que viven en nosotros y que haciendo un pequeño apunte recibimos gracias que nuestra madre, en el periodo de lactancia, la leche materna nos da bacterias que nos ayuda a ese sistema, lo que hemos dicho antes, el sistema inmune. Estas bacterias las conocemos, comprendemos, nos llevamos bien. Pero las extracorpóreas no son tan amigables, no son tan friendly. La envidia no está calentita en el cuerpo, lo que pasa. Y nos traen de cabeza con enfermedades muy jodidas y duras de curar. Está visto que una bacteria cabreada tiene peor genio que un dictador. Enfermedades que nos ponen los pelos de punta como son tuberculosis, producida por el bacilo de Koch, la cólera, producida por Vibrio cholerae, o la fiebre tifoidea, producida por Salmonella tipi, ¿vale? Que es la otra salmonella que hay, ¿vale? No os asustéis, es la salmonella del huevo, otro tipo de salmonella, otro tipo de salmonella, ¿vale? Una infección bacteriana que te puede llevar para el barrio de los callados en un santiamén y que parte siempre de la infección bacteriana, acompañada de sepsis y disfunción multiorgánica. ¿Y qué arma tenemos para atacar a estos pequeñitos y muy cabrones seres? Pues otros pequeñitos y potentes seres, los constituyentes de los conocidos antibióticos, que viene del griego y que podríamos traducir como los antividas, así a lo malote, como un club de motel, los antividas, cuyo ejemplo más conocido es la famosa penicilina, un antibiótico que tiene una historia tan curiosa que siempre nos viene a la cabeza Alexander Fleming, pero que resulta que se descubrió 30 años antes por el médico francés Herr Duchesne, que fue el precursor de la terapia antibacteriana, que su historia se está reconstituyendo ahora con el tiempo, ¿vale? Pero eso para otro día, que me disperso, José Manuel me está diciendo, ve cortando ya. La realidad... No, me está mirando, que está aquí a la izquierda. La realidad fue que en 1928, concretamente un 28 de septiembre, Alexander Fleming, científico británico y médico de campaña de la Primera Guerra Mundial, encuentra que uno de sus cultivos del Staphylococcus aureus, que ya veis que con ese apellido pues es una bacteria que vive alegremente en el aire, se encontraba contaminado por otro microorganismo, que estaba allí combatiendo a capa y espada a esas bacterias, matándolas por destrucción de su membrana celular. Como escucháis, ese hongo, aislado y posteriormente catalogado como Penicillium notatum, tampoco se andaba con chiquitas. De la noche a la mañana, y una vez aislado este maravilloso remedio, la penicilina se convierte en el primer ejemplo y en el primer antibiótico ampliamente extendido y difundido y consumido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero es que hablamos de bacterias, y el Maredelman ha suspirado, que ya lo sabemos, son pequeñas, son listas y son un joía. La penicilina empezó a perder poder. Y parece increíble que ya en 1947 aparecieron cepas de esta bacteria, Staphylococcus aureus, resistente a la penicilina, y actualmente la penicilina no sirve para nada. O sea, no podemos tomar, ni se vende, por lo menos los países desarrollados no se vende porque no tiene acción bacteriana, antibacteriana. ¿Por qué estas bacterias son resistentes a los antibióticos? Primero, porque son muchas, muchísimas, y se reproducen a la velocidad de la luz. Un pequeño dato. Ahora vamos a poner 100 bacterias aquí, encima de la mesa, solo 100 bacterias en un recipiente, y en 3 horas tendremos unas 50.000, que pueden parecer poquilla cosa. Pero solamente en 6, duplicando esas horas, tendremos unos 52 millones de bacterias. O sea, reproducirse a una velocidad rápida. Segundo, las bacterias sufren, como cualquier organismo vivo, y por selección natural, mutaciones en su código genético, ¿vale? Que hace que algunas de estas mutaciones sean resistencia al antibiótico de turno y que pase a generaciones siguientes. Tercero, los primeros antibióticos eran tipo bomba nuclear, agarrasaban con cualquier bacteria, pero había algunas que se afectaban más o menos, ¿vale? En diferente grado, y por tanto las mutaciones en una colonia determinada hacían que algunas bacterias se hicieran resistentes y invalidaran la acción de este antibiótico, ¿vale? Llamado de amplio espectro. Cuarto, los siguientes antibióticos que surgieron, más selectivos, son válidos actualmente, pero es que ya las bacterias también están encontrando mecanismos para combatirlo. Estos hechos hacen que la resistencia a antibióticos actualmente sea un grave problema mundial, hay que decirlo, donde en el 2019 encontró un dato que se registraron un total de 1,27 millones de muertes atribuibles a bacterias, con tasas de crecimiento que parece ser que en el 2050 puede incluso superar las muertes de todas las variedades de cánceres que existen. Bueno. O sea, sé que no está la cosa joya, ¿eh? Pero tranquilidad, José Manuel. Que está joya. Está joya la cosa. Pero tranquilidad, José Manuel, María de Mar, sobre todo, ¿vale? No salgan corriendo a la calle diciendo, la bacteria nos invade, corre insensato. Primero porque no hay otro sitio donde esconderse, porque hay remedio donde vaya a esconder, vaya el espacio, no. Porque hay remedio y existen alternativas para estas problemáticas. Lo primero, y algo que está en nuestra cartera, intentar no infectarse de forma grave, ¿vale? Eso es de perogrullo, lo siento. Lavándose las manos de forma frecuente. Lavarse las manos es la primera forma de intentar que las bacterias no lleguen a tu cuerpo, algo que ya hemos interiorizado desde el COVID. Desde el COVID ya sabemos que lavarse las manos es muy importante. Así como lavar a fondo los alimentos o intentar no manipular alimentos crudos con alimentos ya cocinados, ¿vale? Intentar que esas bacterias que están ahí presentes en el medio no lleguen a nuestro cuerpo. Otra cosa importante que se puede hacer, querido oyente, es no automedicarse, no tomar antibióticos porque sí. ¿Por qué? Porque los antibióticos no son vacunas, ni mucho menos fármacos que podemos ingerir a condición, no es un paracetamol que me duele la cabeza, no. Es más, una vez iniciado el tratamiento, tampoco vale convertirse en médico y cortarlo porque sí. O sea, el tratamiento antibiótico tiene que estar prescrito por un médico y tiene que empezar y acabar el tiempo que sea. Para eso está hecho, se calculó en ciencia. A nivel industrial, tenemos las terapias fágicas, que es basada en los fagos, que suena fado, pero no son tan portugueses, y que son terapias que utilizan bacteriófagos, o sea, virus que atacan a esas bacterias. Pero hay un pequeñito problema. Estos tienen que ser muy selectivos. A mí me suena que un virus suelto por tu cuerpo, a ver, es como echar gasolina al fuego, que algo seguro saldrá mal, ¿vale? El uso combinado de extractos de plantas naturales y antibióticos parece que está dando resultados muy prometedores, eso unido a la identificación a nivel gene de algunos de estos antibióticos, ¿vale? Que parece que es la idea del plan a seguir, ¿vale? Para seguir combatiendo estas bacterias. Con esto. ¿Plantas naturales? Plantas naturales y antibióticos. Es como una combinación. Una combinación. Se está haciendo ese parece ser como una especie de fármaco de plantas naturales con antibióticos, ¿vale? Es la idea. Con esto, y para acabar que me pongo más pesado que un collar de melones, anda que los pesa un collar de melones, queridos oyentes, cuiden de sus bacterias, aliméntenles bien, denle lo mejor de su cuerpo serrano para que ellas campen a su gusto y no les tenga miedo, sobre todo. Pero, ante todo, ante un buen ataque bacteriano externo, use la defensa apropiada y justa. Los antibióticos están allí para ayudar siempre que tengan acción. Ah, y nunca se automedique, porque ahí, en el sitio más inesperado, en el rincón más oscuro, en manadas y hordas de millones de bacterias, puede existir la próxima superbacteria. Y ante eso, todavía, no hay antibiótico que la combata. Una lucha que partirá, como siempre, desde la investigación científica, la ciencia otra vez como motor de nuestro mundo. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, hoy Alfonso no se nos va de la mano empieza con los recortes y sigue con economía. Y parece que quiere enlazar su planteamiento anterior con lo que está ocurriendo también en la economía. Alfonso, buenos días de nuevo. Hola, muy buenos días. Venga, a ver qué nos trae hoy en economía. Pues sí, como tú dices, hoy me voy a poner pesado con el tema del cambio climático, de la cumbre climática, y aunque algunos me vuelvan a decir que hablo muchas veces de cosas que no tienen nada que ver con la economía, yo creo que en este caso es archipatente que el cambio climático tiene mucho, mucho que ver con la economía y con el comportamiento de los poderes económicos en nuestro tiempo. Yo supongo que todos nuestros oyentes saben ya que 2022 ha sido el año más caluroso de la historia en buena parte del planeta desde que hay registros fiables. También ha sido así en España. Al tiempo, si no se toman medidas drásticas, como se vienen apuntando desde los círculos científicos, será también, curiosamente, el año más frío de la vida de los niños de hoy, porque no volverán a ver esas temperaturas. Pues en un año como este, ha sido la ciudad balneario de Sharm el-Sheikh, situada en mitad del desierto egipcio, el escenario elegido para celebrar la cumbre del clima, la denominada Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este caso, resumiendo, COP27. La 26 fue la de Glasgow, de la que ya hablamos el año pasado. Esta convención se ha celebrado desde el día 7 al 20 de este mes de noviembre y ha acogido a más de 200 delegaciones con miembros de jefes de Estado, ministros y diferentes dignatarios. Una cumbre en la que precisamente el agua ha sido uno de los temas a debatir. Y con ello empezamos a señalar las diferentes incongruencias que han tenido lugar como consecuencia de la celebración de esta cumbre, empezando por el mismo punto de partida, porque la verdad es que resulta bastante llamativo el lugar elegido, ya que esta ciudad, ubicada en el extremo meridional de la península del Sinaí, es una ciudad repleta de piscinas en un país donde la escasez del agua es un muy serio problema. De hecho, el pasado mes de enero, su presidente, Abdel Fattah al-Sisi, confesó que Egipto había entrado oficialmente en una etapa de pobreza hídrica. Según el Banco Mundial, esta situación se da cuando los recursos renovables de agua dulce per cápita son inferiores a los 1.000 metros cúbicos anuales. Y en el caso de este país africano, estas reservas no llegan a los 500 metros cúbicos per cápita al año, es decir, la mitad. A pesar de ello, Sharm el-Sheikh, el centro de estas negociaciones climáticas, cuenta con un total de 12 lagunas artificiales que suman más de 100 hectáreas. Este tipo de construcciones necesitan de desalinizadoras para la obtención del agua, lo que implica un elevadísimo impacto ambiental. La elección del lugar también ha sido motivo de crítica por la doble moral egipcia al albergar esta conferencia en un lugar como el descrito, mientras además refuerza sus inversiones en nuevos yacimientos de petróleo y gas en el Mediterráneo. Otra de las grandes polémicas iniciales de esta COP27 ha sido la elección de Coca-Cola como patrocinador del evento. Hay que recordar que el principal contaminador es el plástico en el mundo y el principal fabricante de plástico del mundo es Coca-Cola. Y conviene recordar que en la actualidad el 99% del plástico mundial se produce a partir de combustibles fósiles. Todo esto además en un año en el que se ha producido un notable aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y de las muertes asociadas a la crisis climática, al famoso golpe de calor, confirmando los peores pronósticos de los expertos y evidenciando que se trata del mayor reto al que se enfrenta la humanidad. La COP27 ha llegado en un momento, según el secretario general de la ONU, y me voy a la más alta instancia, usando sus palabras, habla de un momento realmente sombrío para todos, pues el mundo se encuentra muy, muy cerca de sufrir cambios irreversibles y el tiempo se está acabando muy, muy rápido. Son palabras del secretario general de la ONU. Para evitarlo, propone que todas las naciones deberían unir sus esfuerzos, ahora más que nunca desde la Segunda Guerra Mundial, a fin de evitar puntos de inflexión climáticos que provocarían graves daños. Tras estas palabras tan sombrías de nuestro secretario general de la ONU, el mundo debería haber dejado a un lado sus desavenencias para adoptar medidas en favor del planeta tan urgentes y necesarias como la reducción inmediata de las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer la resiliencia y la adaptación de nuestras sociedades a las consecuencias ya inevitables del cambio climático y cumplir con los compromisos de financiación para no dejar atrás a los países en vías de desarrollo, librándolos del desastre climático y ayudándolos a que también puedan adaptarse. Sin embargo, las tensiones geopolíticas están hoy en su punto más alto, por lo que las posibilidades de alcanzar un acuerdo unánime en ese sentido eran ciertamente remotas, como así se ha demostrado en las conclusiones de esta cumbre. Los informes que se han ido publicando las semanas previas a la COP27 ya mostraban un panorama realmente inquietante. Tras el leve freno de la contaminación y la pandemia, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron en 2021 a un ritmo incluso mayor que en años anteriores, lo cual tiene como consecuencia que la mayor parte de los indicadores climáticos se encuentran lejos de la senda para alcanzar las metas fijadas en 2030, yendo algunos incluso en sentido contrario al camino establecido. Naciones Unidas estima que a este ritmo y con los compromisos actuales se alcanzará el pico de emisiones en 2030, pero en un nivel del 10% superior al de 2010, cuando en 2030 ya debería de haber comenzado la reducción. Estas predicciones hacen inviable el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, cifra mínima fijada en el Acuerdo de París de 2015 y que, no olvidemos, ya agrava el impacto climático actual. Nos dirigimos, pues, de cabeza a los 2,5 grados, o lo que es lo mismo, a un mundo desconocido. Para rebajar el calentamiento sería necesaria una caída drástica de las emisiones a partir de 2030, lo cual solo resulta creíble con compromisos mucho más ambiciosos que los que hasta ahora ha conseguido y en los que no se ha avanzado en absoluto en esta cumbre. Tomemos, por ejemplo, el caso de lo ocurrido en 2021. Durante ese ejercicio, el mundo alcanzó el récord histórico de emisiones de CO2. Después del retroceso de 2020 por la pandemia, pasamos de 36,1 gigatoneladas en 2019 a 36,3 en 2021. ¿A qué se debe este incremento hasta máximo histórico? Pues fundamentalmente a que China ha seguido incrementando ininterrumpidamente sus propias emisiones. En 2021, por ejemplo, Estados Unidos emitió 4,6 gigatoneladas frente a las 4,8 de 2019, es decir, 0,2 menos. La Unión Europea emitió 2,7 gigatoneladas frente a las 2,8 de 2019, es decir, 0,1 menos. Pero China pasó de 11,2 a 11,9, 0,7 más gigatoneladas. Entre el año 2000 y 2021, por ejemplo, China ha pasado de emitir solo 3,5 gigatoneladas a estas 11,9 que he dicho de el 2021. Esto es un incremento de 8,4 gigatoneladas en estos 20 años. Exactamente todo lo que emiten hoy Estados Unidos, la Unión Europea y Japón conjuntamente. De hecho, las emisiones per cápita de China ya son superiores por primera vez en la historia a las emisiones per cápita del conjunto de los países desarrollados. Si sigue desarrollándose mediante un uso intensivo de combustibles fósiles, carbón fundamentalmente, sus emisiones todavía no habrán alcanzado el máximo en 2030 como está acordado, y seguirán contrarrestando parte de los logros que continúen produciéndose en Occidente, que, como vemos, son lentos, pero al menos se reduce. Pero no pensemos que el problema es solo China. Actualmente, por ejemplo, la India apenas emite 2,5 gigatoneladas. Si en algún momento logra un grado de desarrollo análogo al de China, cabe esperar que veamos un incremento similar en sus emisiones. Esto es, cabe esperar que veamos cómo aumentan hasta en 8 gigatoneladas más. Así pues, cuando Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, aunque lo consiguieran reducir sus emisiones a cero, si la India no evita que incrementar las suyas, lo cual, partiendo de la tecnología actual, supondría experimentar un fuerte parón en su desarrollo, por lo que no es esperable, las emisiones globales no se reducirán. Y ni siquiera estamos metiendo en todas estas cifras al resto del mundo en vías de desarrollo, que actualmente solo emite 2,3 gigatoneladas y que podría emitir potencialmente incluso otras 7 u 8 según alcance los niveles de desarrollo similares al de China. con estas cifras encima de la mesa, resulta enormemente alarmante la ausencia de China, India y Rusia en esta cumbre, ya que ello significa que dos de las principales potencias actualmente o futuriblemente más emisoras se desligan de cualquier avance en el camino de la lucha contra el cambio climático. En definitiva, los esfuerzos de Estados Unidos y Europa, pequeños pero esfuerzos, podrían ser del todo inútiles si el resto del mundo no coopera. Pero, ¿cuáles son los incentivos de China, India u otros países en vía de desarrollo para cooperar si temen que no todos van a hacerlo suficientemente? Tenemos un serio problema, ya que cada Estado soberano posee un incentivo perverso a no cooperar. Si los demás Estados cumplen con su palabra y él no cumple, las emisiones globales se reducirán o aumentarán al menos en menor medida. Sin embargo, si los demás Estados no cumplen y él cumple, de poco servirá que haya cumplido. He hecho el tonto. Ya. ¿No cree, Alfonso, que los países desarrollados no solamente tienen que reducir su emisiones, sino que además tienen que exigir que eso sea así a los países, exigir también, pero ¿cómo? Pues aportando tecnología, aportando recursos a todos estos países. Y además, yo creo que se tiene en la mano, digamos, por ejemplo, la Comunidad Europea es uno de los mercados que más le compra a China. Es decir, eso tiene que servir de presión, o puede servir de presión para decir, esto tiene que ser así, ¿no? Pero bueno, yo dudo mucho de la capacidad de presión de Europa sobre China, ¿no? China tiene ya unas dimensiones y unas capacidades en las que, digamos, que si alguien hay con capacidad de presionar, es más bien China sobre Europa que Europa sobre China. Respecto a lo segundo, que voy a abordarlo también aquí ahora un poco más adelante, es evidente que aquí estamos ante una situación, digamos, en la que por nuestra parte, y por nuestra parte hablo de Occidente de alguna manera, ahora nos hemos vuelto muy prodefensores de los valores ecológicos, pero hemos sido los grandes destructores del planeta a través de los siglos. Y el que muchas naciones estén en la situación en la que están se ha originado como consecuencia de la enorme explotación que Occidente ha hecho de la situación de todos esos países. Y esa es una de las luchas fundamentales, y luego lo comentaré, de la cumbre climática y de la que más se ha hablado probablemente en esta última cumbre climática. Y es que está muy bien exigirle a los demás que hagan cosas, pero Occidente ha conseguido su desarrollo utilizando una energía en unas condiciones muy provechosas, y ahora le estamos diciendo a los demás que no usen esa energía de esa forma y esos posibles combustibles, puesto que están estropeando el conjunto del planeta. Bueno, si no uso esto, o buscamos, como tú dices, mecanismos de avance tecnológico, pero que sean aportados por Occidente, que es el que ha destruido, y además buscamos mecanismos de financiación para todos estos países que no tienen esas capacidades para hacer frente a la situación. Esa es la gran lucha y la dificultad enorme que hay en estos momentos por llegar a conclusiones conjuntas por parte de todos los países. No se le puede pedir, por ejemplo, como estábamos relatando antes, a la India que frene por completo su desarrollo con el nivel de habitantes que tiene, sin ofrecerle otra alternativa. Igual puede decir China en ese recorrido, porque son miles de millones de personas que han estado marginadas de todo el avance, porque cuando hablamos del avance, en realidad estamos hablando del avance de una pequeña parte de la sociedad mundial, ¿no? Somos unos auténticos privilegiados en ese sentido. Entonces, es una situación muy, muy compleja, sí, muy compleja, sí, en la que, por un lado, es evidente que tenemos que buscar mecanismos que eviten el deterioro, porque es que hay que buscarlo, pero tenemos que buscarlo a la vez que ser generosos en ese sentido hacia el resto de los países, apoyarlos, ayudarlos, investigar mucho buscando tecnologías alternativas, favoreciendo tecnologías alternativas que no hagan necesaria la utilización de los combustibles fósiles como se está haciendo hasta ahora, y que además sirvan haya mecanismos de financiación que favorezcan a esos países en vías de desarrollo, que van a dejar de, al menos durante cierto tiempo, a crecer en forma más acelerada, porque no van a disponer de los recursos de los que se dispuso Occidente. Es realmente complicado. Sí, es realmente complicado. Pero me estoy acordando de una cosa, de, por ejemplo, un sector como el de los tejidos y el de las prendas de vestir. Ha habido un trasvase enorme de Europa y de Estados Unidos de marcas importantes que se han ido a India. ¿Qué pasa? Que en India, en la India, los sueldos son de risa comparados con el mundo occidental. Y las condiciones de las condiciones que allí exigen los gobiernos a las empresas son condiciones mínimas. Es decir, que se puede contaminar mucho, tener unos salarios muy bajos y estas grandes compañías tener unos beneficios altísimos. Quiere decir que nosotros estamos aportando ahí un caudal enorme de contaminación que no lo hacemos en nuestros países de origen, que se ha deslocalizado muchísimas empresas para este tipo de cosas, ¿no? Es evidente, eso es evidente. El movimiento económico de globalización, como se ha venido en llamar, pues no ha sido de alguna manera más que trasladar a determinadas actividades que, por un lado, tenían costes de elaboración mucho menores en esos países y, por otro lado, evitaban todos los elementos de control de contaminación que se han ido poniendo en Occidente. Estamos usando el resto del mundo como estercolero y usándolo para los intereses de esas grandes empresas. Por eso, en la parte del alegato que yo hacía de recorte, decía, oye, los que tenemos que controlar son a los que tenemos que controlar. Vamos a dejarnos de historia. No arreglamos el mundo tirándole un tomate a un cuadro. El mundo lo arreglamos teniendo gobiernos fuertes que impidan que las empresas se comporten en determinados casos como se están comportando, trasladando determinadas actividades, saltándose normativas que son en nuestros países absolutamente férrea al respecto y que suponen unos costes importantes, y la escabullen buscándose esos otros países. Pero claro, eso necesita de que el gobierno de cada uno de esos lugares tuviese la fuerza suficiente, tuviese las condiciones suficientes, tuviese los apoyos suficientes de los gobiernos también de Occidente para poderse hacer frente a esa situación. Si no, pues divide y vencerás, que es lo que se hace por parte de estas grandes compañías, ¿no? Bueno, pues seguimos, Alfonso. Pues seguimos. Venga. Y no sé por dónde día, por dónde andaba. Digo que por ello no estamos consiguiendo gran cosa en estos momentos. Uno de los países, por ejemplo, que a pesar de eso está demostrando mayor compromiso con la acción climática, como es el nuestro, que desde hace un año cuenta con su propia ley de cambio climático y que en su normativa establece que las emisiones de gases de efecto invernadero deberían reducirse un 23% antes de 2030, no consigue ni de lejos avanzar en ese camino. La realidad es que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en nuestro país un 5,1% en 2021 y un 14% en los cinco primeros meses de 2022. Una clara muestra de cómo el propósito no deja de chocar continuamente contra la realidad frente a la que nos encontramos, ¿no? La crisis energética actual, además, derivada de la guerra de Ucrania, tiene en estos momentos dos caras en relación con el clima, ¿no? Por un lado, es un incentivo evidente a la transición rápida hacia las renovables, en la búsqueda de evitar la dependencia energética. Pero por otro lado, la tensión geopolítica y la urgencia de compensar el combustible ruso está dando como resultado pues la vuelta a la extracción de los peores recursos fósiles, incluido el carbón, de nuevo. Así, hemos visto cómo en apenas un año el mundo ha pasado de promover la implantación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, subvencionar el consumo de carburantes, descartar el uso del gas natural, a interconectar continentes para garantizar su abastecimiento, o de descartar técnicas como la facturación hidráulica o el fracking para la extracción de combustibles, prohibida en varios países de la UE, entre ellos España, a aceptarla, comprándole gas a Estados Unidos, obtenido en buena parte mediante dicha técnica. si hasta la Comunidad Económica Europea ha incluido en su taxonomía verde el gas y la energía nuclear como energías verdes y por tanto no contaminantes. Estamos en un auténtico despropósito. Si continuamos poniendo el foco solo en el suministro de este invierno, en nuestra dependencia de la energía fósil y retrasando la transición hacia modelos sostenibles que incluyan también una mayor eficiencia y un menor consumo, estaremos manteniendo la inseguridad sobre el futuro y estaremos abocados a la peor de las crisis climáticas. Con todos estos antecedentes que hemos estado relatando y tras la celebración de esta COP27, cabe preguntarse, o aún más me gustaría preguntar a la infancia, ¿qué puede esperar de esta reunión anual un niño egipcio sometido a pobreza hídrica, una niña de Somalia afectada de una desnutrición severa como consecuencia de unos campos yermos, o un niño de Pakistán, donde las inundaciones han barrido sus casas y sus escuelas? La respuesta va a ser muy triste, desgraciadamente. Las cumbres del clima se han convertido, o en realidad siempre lo han sido, en lugares donde emitir declaraciones multilaterales de buenas intenciones, pero que no está claro que resulten en absoluto eficaces para tal propósito. En Egipto, la cumbre del clima se ha cerrado, ya entro en las conclusiones finales, en un acuerdo in extremis y de mínimo. La creación de un fondo para compensar a los países más vulnerables al cambio climático, y con ello se evita el fracaso rotundo de la cita. Sin embargo, no ha habido ningún avance en lo importante, la reducción de emisiones y de combustibles fósiles. Tras duras negociaciones y más de un día de prórroga, el acuerdo llegó tarde, de madrugada y sin entusiasmo. Como comentaba al principio, esta conferencia está impulsada por dos temas primordiales. Por un lado, la justicia y por otro lado, la ambición. La justicia para aquellos que en primera línea hicieron poco para causar la crisis y que la sufren profundamente en sus carnes. Y ambición para mantener vivo el límite de 1,5 grados y sacar a la humanidad del precipicio climático hacia el que se dirige. Esta COP, según dice el secretario general, señor Guterres, ha dado un paso importante hacia la justicia. Grandes palabras y una dura realidad detrás, y me permito explicarle por qué. Es verdad que se ha conseguido la creación de un fondo para países vulnerables, algo que al inicio de la cumbre parecía imposible por el rechazo de las potencias más ricas, como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que temen que con esto se pueda abrir el melón de las compensaciones y las reclamaciones multimillonarias que podrían tener en el futuro. Esta creación de un fondo para que países vulnerables puedan resarcirse de los daños ocasionados por el cambio climático es el teórico gran avance de la cumbre medioambiental de este año. Pero, desgraciadamente, no está claro quiénes serán los beneficiarios, porque no se señala cuáles son los países vulnerables, ni los contribuyentes, porque no se determinan quiénes son, ni cuáles serían las aportaciones. Son menudencias que quedan para la próxima cumbre a celebrar dentro de un año. China, el primer emisor del planeta, ha señalado que como país en vía de desarrollo no tiene por qué contribuir. Estados Unidos, segundo emisor, ha subrayado que el acuerdo final de la cumbre no supone ninguna obligación legal. Cabe añadir, además, que con la nueva mayoría republicana en el Congreso, la aprobación de una aportación a un fondo para paliar las consecuencias del cambio climático en países terceros es una auténtica entelequia que acabará, en el mejor de los casos, en el limbo de los justos en el Congreso de los Estados Unidos. Como contrapartida a la creación del fondo, la Unión Europea había puesto sobre la mesa la exigencia de arrancar un mayor compromiso en los recortes de las emisiones de gases de efecto invernadero, con la vista puesta de nuevo en China, que actualmente es el primer emisor mundial con casi el 30% de las emisiones del total planetario. Este asunto, sin embargo, ha sido finalmente el que más ha retrasado la cumbre, que debería haber acabado el viernes y que se ha prolongado hasta primera hora del domingo. Y la UE no ha conseguido que se acepten sus demandas, que buscaban una mayor ambición en la mitigación, es decir, los recortes de las emisiones. Además, otro elemento curioso, se ha incorporado un párrafo que habla de utilizar fuentes de energía con bajas emisiones de gases para conseguir un mix energético limpio, lo que algunos delegados han visto como una puerta de atrás para considerar en ese mix el gas como fuente de energía limpia, y otros incluso creen que esto servirá de paraguas para la energía nuclear. El año pasado, en Glasgow, la declaración final abogaba por reducir gradualmente el uso del carbón para generar energía y también por eliminar paulatinamente las ayudas públicas a los combustibles fósiles. En esta COP27 se pretendía ir un paso más allá y que también se incluyera una referencia a la reducción del gas y del petróleo, pero tampoco ha sido posible encontrar un consenso. Las decisiones de estas cumbres se toman por unanimidad, con lo que uno solo de los casi 200 países que participan en estas conversaciones puede bloquear cualquier tema. Aunque en la declaración final de la COP27 se aboga en general por proseguir con el aumento de los planes de recorte, ese llamamiento es menos contundente de lo que pretendía el UE, y de hecho ningún país de los pertenecientes a esta COP27 ha presentado planes en ese sentido. Incluso varios países aspiraban a que en ese texto se estableciera que en 2025, en lugar de en 2030, se debería de alcanzar el techo de las emisiones mundiales para luego bajar de forma drástica. Pero esto tampoco se ha conseguido. El año que viene, el circo de la cumbre climática se trasladará a los Emiratos Árabes Unidos. ¡Qué gran victoria para los medioambientalistas! ¡Qué gran ojo el de las Naciones Unidas! Trasladar el negocio anual del medio ambiente a un país que vive del petróleo y al que la eliminación de los combustibles fósiles como materia prima convertiría en un auténtico paria. Los activistas del clima viajarán en 2023 a los Estados Árabes Unidos, acompañados de toda la corte de políticos, lobistas, empresas energéticas y otros grandes actores del business climático, para decirle a la cara a la gente de esas monarquías federadas, yo iba a decir feudales, que vamos a dejar de utilizar aquello que les hace ricos porque el planeta no resiste más emisiones. Ellos lo van a entender perfectamente, nos darán las gracias por ser tan concienciados y nos enseñarán orgullosos sus rascacielos con cero emisiones. El próximo año, la cumbre del clima vivirá de nuevo la máxima expresión de la hipocresía que habitualmente la acompaña. Si los cataríes se han comprado un mundial de fútbol, los Emiratos Árabes han hecho lo propio con la cumbre del clima. En fin, si la energía nuclear y el gas natural son ahora energías limpias, como dice la Comunidad Europea, pues los Emiratos Árabes también pueden ser un lugar ecológico. Las emisiones, mientras tanto, las emisiones de CO2 en el mundo siguen subiendo. China, India y Rusia, el 40% de las emisiones totales del planeta, tienen en este momento un compromiso cero con las políticas ambientales. Igual que Estados Unidos, si regresa la agenda republicana en las próximas elecciones, con Trump o sin él. Y Europa, además, vive presa de sus contradicciones, calificando de energía verde el gas natural, por ejemplo, o quemando carbón en Alemania o España, sin ir más lejos. Lo de este año en Egipto, permítame que sea así de contundente, ha sido un rotundo fracaso. Los medios de comunicación, y aquí venía a la pregunta que hacía y de por qué no se han celebrado, se resisten a calificarlo de tal, de fracaso, porque no pueden pasarse el año entero avisando de que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina y después explicar como si nada que la cumbre, que debía haberlo evitado, no ha servido para absolutamente nada. Así que o hablan poco o hablan de claro oscuro, pero la verdad es que de claro ninguno y de oscuro todos los que queráis. Nada sobre menos emisiones y un compromiso débil para estudiar la creación en el futuro de un fondo económico para ayudar a los países más vulnerables a las evoluciones del clima. Pero del qué, cómo, quién, cuánto, cuándo sobre este fondo, pues no se ha discutido nada. Y no es que nadie tenga ni idea de momento, sino que además muchos de los países que han pactado la declaración, como ya he señalado anteriormente, no tienen ninguna intención de darle viabilidad. Eso sí, los asistentes habituales se han dado un año para estudiarlo y ya tienen de nuevo una excusa para viajar de nuevo el próximo año. Y para terminar, no me resisto a un chisme, soy así. Me pregunto yo, ¿qué hacía la reina emérita en Egipto? ¿En qué rama de la climatología o de la energía es experta? Yo no lo sé. Por favor, ilústrenme, que tengo verdadera curiosidad. Eso sí, ha quedado muy bien, ya que la noticia era que había viajado en línea regular, lo que no podrán decir la inmensa mayoría de los dignatarios asistentes que han acudido a la cumbre del clima en su jet privado, contribuyendo a la mejora del clima, evidentemente. ¿De verdad se deberían de llamar dignatarios? ¿Dónde está su dignidad? Ansiedad. Bueno, como siempre, Alfonso, la boca tapa. Es un cúmulo de preguntas que de momento no tienen respuesta. Bueno, Alfonso, gracias, ¿eh? Nada, gracias a vosotros. Y muchas gracias, Alfonso. Nos ha dejado pensando. Sí, yo también, ansiedad. Pero es que hay que actuar, además de pensar. De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Y un domingo más, ya llegamos casi al final de este domingo y de nuestro programa, pero antes tenemos que terminar con el espacio histórico literario Mientras el río baja, que nos lo envía nuestro amigo José Luis Rodríguez Lara tan amablemente todos los domingos. Es uno más de este equipo, así que José Luis, contamos contigo y te agradecemos la implicación con todos estos textos tan profundos que nos envía y que, bueno, que nos lo guardamos en el corazón y siempre hay una lectura buena para aprender de todo lo que nos comparte. Y en esta semana, amigas y amigos, nos trae La envidia de Caín. Y dice así: en el campo, ya superado el trabajo primitivo y único de recolectar espontáneamente frutos naturales de la madre tierra, vinieron el pastoreo y la labranza. Primero fue el tranquilo pastoreo y luego el trasiego agrícola, que terminaría poniéndole linde a la acción calmosa del pastor. A este, el agricultor lo criticaba porque le parecía que se había de esforzar poco en su oficio, ordeñar y esquilar, y basta, mientras él había de labrar, segar, trillar, abalear, aventar y barcinar los granos, y además había de reconocer al pastor su prestigio social. Este crédito procedía de una antigua tradición que prefería la leva o reclutamiento de pastores más que de labradores para apañarlos y armarlos de guerreros en defensa de la comunidad. Entonces la chivata del pastor se erigió no solo en herramienta de trabajo, sino también en arma de guerra, arma que procuraba hombría y poder. Déjame usar un inciso. La chivata o bastón empezó siendo una vulgar y modesta vara, un simple segmento de madera, el cual podía representar, ya en el origen de su uso, la rectitud, la dirección, el sentido y la autoridad, lo cual equivalía a poder, como equivalían sus derivados, la caña, el caduceo simbolizando el equilibrio, el cetro representando el mando, el mayal, bastón de parva, el tirso, símbolo fálico, y la bengala, distintivo de altos militares. Al mismo tiempo, la vara curvaba su puño, conquistaba su contera y se convertía en cachava, callado y pedum, callado del dios Pan. Instrumentos de pastoreo y símbolos de autoridad también, como lo es el báculo, atributo de obispo. Ya hecha callado, la vara la traían los patriarcas Moisés y Aarón y luego, al menos en el arte, Jesús y Pedro. Los gemelos Caín y Abel soportarían una vida incómoda por su competencia y rivalidad de oficio, dando causa al nacimiento de la envidia, mediante los celos y el resquemor, estados de ánimo que son difíciles de sufrir. De la envidia no se regresa, porque padece la maldición de ser permanente. La envidia es un sentimiento de malestar, frustración u odio que experimenta la persona que desearía tener la cualidad o el bien que otra posee. La envidia se materializa en el daño que se produce. Es un sentimiento negativo, natural y universal, pues todos estamos expuestos a sentir envidia alguna vez. La causa, el conocimiento de que estamos en desventaja con respecto a los demás, o sea, que es un síndrome de carencia. La envidia se acaba en un antagonismo insoportable que suele derivar en hostilidad y enfrentamiento. Caín agredió y mató a su hermano. A las narraciones bíblicas le agrada eso de la sangre y la tragedia, quizá por una costumbre semita. No conocemos el diálogo que existiría entre los hermanos, pero debió de ser de la máxima violencia. Dicen que, por descuido, uno de los rebaños de la cabaña de Abel invadió una colada propiedad de Caín. Y dice más que si hubiera sido rebaño de ovejas, quizás el asunto no habría pasado a mayores, pero ocurrió que se coló allí una manada de cabra, bestia inferior, suceso insoportable. Los autores de la Biblia nos escamotearon la polémica. Enseguida Dios reprendió a Caín por su crimen y lo castigó a tener que abandonar su techo y sus tierras y a vagar por esos mundos sin rumbo. Y el desgraciado acabó llevando un haz de centeno por la superficie de la luna. Va de cierto que en según qué fase de la luna y determinadas noches, al asesino se le ve como cumple el castigo transportando sus gavillas de cereales, no se sabe a dónde, por el suelo de la luna. El castigo parece una burla, un intento de poner en ridículo al labrador incompetente. Aquí acaba la tragedia, pero como aparece escrita en un libro sagrado, hay que buscarle un final reparador, guapo, y para consolarle del sabrido final que tuvieron sus dos hijos, nuestros padres engendraron un tercero. El tardío Set viene a este mundo con una triple misión: consolar a sus desgraciados y pecadores padres, a restablecer el orden alterado por sus hermanos y a casarse y procrear los hijos que han de hacer posible la continuación del género humano, estos también condenados a vagar por la tierra. Estos hijos ya no aspirarían a ser inmortales como aspiraba el insensato Adán, su abuelo, sino a tener descendencia. Este deseo se habría frustrado en Abel, que debía de morir célibe. Pero según el libro de Enoch, Caín y Set tuvieron familia. La de Caín se vio condenada a agotarse en la oscuridad de los tiempos, y la de Set fue destinada a alcanzar la sonrisa del futuro. Como vemos, el árbol genealógico, no, hasta llegar a Jesús, empezando por Set, Noé, Abraham, Jacob y Jesús. Dentro hay una generación más de personas, pero José Luis ha puesto aquí los personajes más relevantes, ¿no? Set, Noé, Abraham, Jacob, Jesús. Esa es la sonrisa de futuro que nos marca aquí nuestro amigo. Y aquí nos dice ya José Luis: estamos hoy y sin llover. Texto original de José Luis Rodríguez Lara, Lestani, 2022. Bueno, pues amigos y amigas, ya sí, hemos llegado al final de este programa de los domingos de Paradigma. Y pues nada, como desearle lo mejor para la semana que entra. Y como siempre, intentar ser felices, amigos y amigas. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Hasta pronto. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando